podcast de Comiqueando. De Comiqueando, está todo listo para iniciar una nueva maratón oral comiquera. Esta vez no hay un super panel de los integrantes de Comiqueando a la hora de juntarnos para el podcast. Me acompaña solamente Fede Velasco, al que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo andás, Andrés? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y como siempre, el glorioso Gonzalo Ruiz. Pero además tenemos hoy dos invitados para este primer bloque y vamos a tener otros dos invitados en el segundo bloque, porque nos vamos a meter con un tema del que todo el mundo habla, pero poca gente realmente tiene información. Y se suelen decir muchas pelotudeces y construir mitologías muy bizarras alrededor de este tema, que vamos a tratar de demoler, como es nuestra costumbre de iconoclastas de la B metropolitana. El tema de las traducciones de cómics. ¿Cómo se hacen? ¿Quién las hace? ¿En cuánto tiempo las hace? ¿Por cuánta guita las hace? ¿Sobre qué base de conocimientos las hace? ¿Con qué reglas? ¿Con qué parámetros? ¿Dónde se ponen en el lugar de lo que el autor quiso decir y dónde en el lugar de lo que el lector quiere leer? Y para eso juntamos en este primer bloque a dos traductores muy importantes, o por lo menos gente que hace las cosas muy bien y a las que y cuyo trabajo yo disfruto un montón. Le vamos a dar la bienvenida primero a Natalia Ferreira, traductora de mangas de Ibrea. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, bien, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Excelente. Y después también tenemos del otro lado, en su casa, por supuesto, no estamos todos juntos, a una persona de un conocimiento enorme de este medio, un tipo que sabe muchísimo, una gran persona también con la que tuve la suerte de trabajar codo a codo durante varios años. Bienvenido, Tomás Nassans. ¿Cómo se va? Merci, très bien. Muchas gracias, Andrés. Muy bueno. Bien. Enchanté de parler de toi ce soir. Digo yo en mi francés chapucero mediocre. Muy bien, muy bien, bastante bien. No te conocía esa faceta de francoparlante. Tomás traduce historietas al francés para la publicación en Francia de historietas argentinas y además traduce material francófono al castellano para su edición en nuestro país. Así que tiene muy aceitado el ida y vuelta con un lenguaje que maneja tanto como el castellano. ¿Cuántos años hace, Tom, que vivís en Argentina? Más de 22 años ya. Más de 22 años de choripán divino. Muy bien. ¿Cómo te resultó adaptarte a otro país que seguramente te dio sustos y sacudones que no te esperabas cuando vivías en Francia? No, bien, fue paulatino. Nunca fue una adaptación así brusca, en el sentido de que no me fui a vivir a, sino que me terminé quedando viviendo en. Lo cual me parece que es una cosa bastante distinta, porque yo me vine Argentina por estudios y me iba a quedar un año y después dos y después había una posibilidad de tercera. Y bueno, cuando llegué a los 6 años acá y con un montón de proyectos en curso, fue como que, bueno, vamos a quedarnos un poco más, pero tratar de quedarnos haciendo bien las cosas. Entonces ahí fue cuando tramité la residencia permanente, que hasta ese momento tenía solo el papel de visa de estudiante, pero fue una adaptación a las chapas, en el sentido de que llegué en el 99 y me tocó el 2001 al claro. Poco tiempo de haber llegado. ¿De dónde vine la cosa? Lo cual fue para mí un gran momento, o sea, fue atroz a nivel social y económico, pero para mí fue un gran momento de descubrir esa solidaridad que descubrí en ese momento en Argentina con todo el empuje de los proyectos autogestionados que había, exactamente. A mí me agarró el 2001 en el medio de la primera revista que sacaba Exabrupto. Uh-huh. Estaba en imprenta, se quedó la imprenta sin cola, no podíamos encuadernar, entapar la revista, y a raíz de eso se fue generando como una especie de mega cadena de solidaridad de gente que quiso ayudar a que la revista exista. Y eso fue solo un pequeño ejemplo que me tocó vivir, pero que se palpaba y se vivía en aquel entonces, y que para mí fue como un gran descubrimiento. Da igual. Cuando las papas queman, se le cae la careta a mucha gente y aparece el verdadero rostro, tanto por el lado bueno y solidario, como por el lado garca y egoísta. ¿Viste cómo es esto? Tal cual, tal cual. Tuviste suerte, la crisis desenmascaró, digamos, a gente que se puso la camiseta que correspondía ponerse para darte una mano. Bueno, sí. Vamos entonces a charlar un poco sobre la labor de ustedes como traductores. En el caso de Natalia, vos trabajás para la editorial Ivrea de Argentina, pero también me imagino que algunas de tus traducciones se publican en la Ivrea de España, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, las primeras traducciones que hice eran para Ivrea España. Después, bueno, dos, tres títulos después, igualmente bastante rápido, me empezaron a dar cosas para acá, para Argentina. ¿Y está bueno cobrar en pesos para generar publicaciones que se venden en euros? ¿O es medio una trampa que hace Ivrea? La de tener traductores y diseñadores argentinos laburando en pesos para el mercado español, donde ellos facturan en euros. Y no sé, sí, negocios son negocios. Así que, mientras algo le paguen, creo que está bien. ¿Está bien? ¿Pero te las pagan más, por ejemplo? No necesariamente, no. O sea, no. Te pagan lo mismo. Es que esa es la gracia, Fede. No, bueno, y ya sé, pero uno, a ver, vos lo sabés, yo lo sé, Natalia lo sabe, digo, por ahí en algún momento vos te plantás y le decís, che, está todo bien, pero cuando empezás a hacer traducciones para los dos lados decís, che, las que son para España, que vos ganás más guita, pagame un poquito más, no te digo que me la pagues en euros, pero unos mangos más me la podés pagar que la que hago para Argentina. Claro, no, igual con eso también, bueno, yo heredé varias publicaciones que estaban traduciendo otras otros traductores de allá de España, y la verdad es que me di cuenta de que también se notaba que les faltaba un poquito de, no sé, como que se pulieran un poco más. Y bueno, a ellos les gustó mucho como hice mi trabajo, entonces creo que también por ese lado, no sé, les convenía, les conviene. Tenerte justo ahí. Claro, tenerme justo ahí, entonces. Me contabas que trabajás para desde Argentina para edición que se hace en España. ¿Cómo haces para manejar el tema del lenguaje informal que aparece en los mangas y que no es el mismo lenguaje informal el de Argentina que el de España? De pronto aparecen modismos y formas coloquiales de referirse a distintas cosas que se dicen de modo muy distinto en España y en Argentina. Se dice distinto cosas de todos los días, como coger, imagínate, si vamos a detalles del habla así urbana, de los chicos jóvenes y demás. No, hay un montón. No hay ningún problema porque, bueno, yo lo hago cuando son traducciones para España, las hago lo más neutro posible. Y allá le ponen los modismos. Allá, claro, allá hacen todo, claro, justamente. El español de España. Hay un especialista en ponerle los modismos españoles a una traducción neutra que es la que generamos desde acá. Son los correctores, claro. En realidad, ¿no? Ellos le ponen. Pero bueno, son adaptadores barra correctores en ese caso. Claro. Pero ellos, normalmente, si no. Sí. Ellos le ponen el coño, hombre, puñetas. Claro. Esas cosas, vos no las pones ellos. No, cuando son traducciones para España, por lo general, si pongo algo es porque lo tengo, estoy completamente segura de que es la traducción más correcta del japonés al español de España esa, pero si no, por lo general, Para mí, de hecho, cuando agarro los tomos españoles, bueno, es un cago de risa porque hay un montón de cosas que estoy viendo por primera vez. Claro, que alguien agregó para no, claro. Claro, alguien lo agregó para que suene mejor al oído del lector español. Claro, sí, pero de todas maneras, con los correctores de allá, tenemos un diálogo. Claro, sí. Por ahí yo pongo algunas notas en el mismo guión, indicando que, bueno, este personaje habla de tal forma. Y bueno, ellos más o menos como que lo tratan de reflejarlo. Y bueno, es de esa forma que se hace, ¿no es cierto? Los correctores estos son españoles, claramente, sí, ¿no? Sí. Claro, sí, ellos son españoles. ¿Y las traducciones que salen para Argentina, hay algún filtro o algo que vos pones? Digo, sobre todo en cuanto a este tema puntual del habla coloquial, que ahora también le quiero preguntar a Tom. Pero, ¿es más o menos tu versión o alguien retoca para que suene un poco más popular, digamos, un poco más, viste que mucha gente tiene como esa idea de que Ivrea traduce al pibe chorro, digamos, ¿no? Que hacen sonar a los japoneses como si fueran chicos pobres del conurbano. ¿Alguien te supervisa eso? ¿Te dan libertades? ¿Más o menos lo que te parece a vos? Sí, en especial en los últimos años se está haciendo un control mucho más más grande en cuanto a eso. Y sí, yo misma lo noto, a veces me cambian algunas palabras, pero por lo general dicen que según los correctores, mis traducciones son las que menos modifican. Así que bueno, me quedo conforme con eso. A mí me gustó mucho tu laburo en Bakuman. Yo me hice fan de tus traducciones a partir de ahí porque leía esos personajes y los escuchaba totalmente reales y totalmente argentinos. Los japoneses, ¿no? Bueno, que hablaban las 24 horas de manga y que vivían en esa sociedad que para nosotros es totalmente alienígena. Sin embargo, la reflejaban en el aula de una manera que a mí me llegó totalmente real, totalmente cotidiana, ¿viste? Como si fueran chicos del colegio de acá a la vuelta. Me parece que estuvo muy, muy logrado ese trabajo. Bueno, te agradezco muchísimo, porque la verdad es que cuando se trata de errores y desaciertos... Saltan todos, claro, pero es algo que está bien hecho. Es así, yo fui traductor muchos años y es así, cuando te mandás cagada saltan todos, cuando se salió bien... Peninmurean. Es como el árbitro del fútbol. Ahora vamos a hablar también de eso con Tom. Tom, contame un poco cómo trabajás el tema de los localismos. Cuando aparecen palabras del habla informal de Argentina, que de pronto las tenés que pasar al habla informal de Francia o al revés. Depende realmente, primero, el nivel de importancia que tenga ese localismo. Porque viste que a veces simplemente se usan palabras porque son las más cómodas, qué sé yo, pero no necesariamente son fundamentales a la hora de personificar el personaje en su forma de hablar y a veces no agregan al tema. Entonces, si son modismos cómodos del autor, pero que no necesariamente aportan al personaje o a la trama, hay veces que prefiero sacarlos, ¿no? No intentar forzar una especie de traducción, no sé, que pasa en el norte de Argentina y de repente pasa en el sur de Francia con igualdad de acento o de modismos distintos. Cuando sí tiene mucho que ver con la forma de hablar del personaje, con su forma de ser y todo, hay que buscar equivalentes que a veces son muy extrapolados. Una de las cosas que más me costó, por ejemplo, fue traducido del francés al castellano, el Barry Western, que transcurre... Qué obra maestra, Barry Weston, por Dios. Y qué difícil es traducirlo. Yo lo leí en francés cuando, que en un viñeta suelta vino el autor, trajo los libros para Exacto. Hablar. Entonces lo compré, lo leí en francés y me costó un huevo porque es un francés muy raro el de ese libro. Claro, porque es un francés de la isla de La Reunión. Que, claro, es como un dialecto, ¿no? ¿Cómo? Es como un dialecto muy personal de ellos, muy particular. Claro, es como un dialecto nacido ahí en esa isla, que es una deformación del francés que viene de los descendientes de esclavos y las mezclas ahí en el Índico, porque eso está cerca de Madagascar. Y en el libro, por ejemplo, el hecho de que transcurra en la isla de La Reunión es importante desde el habla, pero no desde la narración, porque después la historia puede transcurrir ahí como puede transcurrir en cualquier otro lado. Entonces, todo el modismo que había, que era muy de la isla de La Reunión, decidí sacarlo, no forzar una especie de adaptación geográfica absurda. No buscar una analogía con un dialecto del habla hispana. Exacto. Pero en un momento de la historia, un personaje que es de alta familia, vamos a decir, se le pegó los modismos de los chicos de la calle y entonces empieza a usar palabras del reunionés, y eso sí había que transmitirlo porque un cura lo cascoteaba por usar esas palabras y qué sé yo, y entonces tuve que recurrir a pensar que el chico podía estar usando palabras de inglés cuando no correspondía, y entonces evitar una traspolación geográfica absurda y sí meter el tema de un idioma extranjero, en ese caso el inglés, y malas palabras en inglés, palabras groseras en inglés, para respetar en el guión esa idea de que se le habían pegado palabras que no eran las del francés o la del castellano que tenía que usar. Así que en algunos casos sí se tiene que respetar, y ahí hay que ingeniársela para que no deforme demasiado el relato, se pegue lo más posible a la voluntad del autor y a su vez no caer en eso de la extrapolación geográfica absurda. Me acuerdo que era en una de las películas de Pixar, La Familia Increíble, Los Increíbles, donde creo que habían extrapolado en argentino, en la traducción argentina, hasta el hecho de que se encontraban en la General Paz. Eso me parece como ya demasiado. Totalmente, hacer una de más. Exacto, o sea, vos podés poner actores argentinos a hacer las voces, sí, pero decir... Claro. Y elegir algunos modismos y todo, y eso me parece perfecto, pero tener que forzar esa cuestión geográfica hasta el punto de querer hacer creer que transcurre en la General Paz de Buenos Aires, eso ya me parece absurdo y nefasto para el caso, ¿no? Bueno, en vez de la isla de La Reunión, era la isla de Martín García. No. Claro, no. No jugamos. Tal cual. También hace un tiempo tradujiste al francés Evaristo, de Carlos Sampaio, que está escrito en un porteño que imita el porteño de los años 50 y 60, que es una época en la que nosotros que somos grandes no habíamos nacido, pero que además vos vivías muy lejos. Te queda muy lejos el Buenos Aires de los 50, 60, y de pronto esa captura que hace Sampaio de esa época y de esa geografía, vos la tuviste que llevar a otro país. ¿Cómo fue eso? Bueno, pero eso te diría que me resulta más fácil, porque hay una coincidencia casi socioeconómica entre el AMPA de París de los años 50, 60 y el de Buenos Aires. Ah, mira qué dato que estás dando, no sabía eso. Porque había un fenómeno similar donde había un lunfardo, de hecho el lunfardo también de Francia nace del AMPA de esos años, y entonces hay como un idioma que se puede usar a la hora de traducir que remite a su vez a la lejanía en el tiempo y a ese mundo del AMPA y del lunfardo de esos años. Entonces hay como una cohesión donde ahí sí, en diccionarios del lunfardo francés, viejas expresiones, de cómo se llamaban a los policías en aquella época, de cómo se llamaban las minas en aquella época, la plata en aquella época, que son básicamente las palabras más importantes, minas, policía y plata, que usaban en esos lunfardos y que vos volvés a encontrar en lo que escribe Sampaio y en lo que existía en el lunfardo francés de esos años. Entonces la correlación es más fácil y no invita, no obliga a una traspolación geográfica como hablábamos antes, sino que se entiende la correlación entre los dos tiempos similares y los dos mundos similares. Así que eso me parece más fácil. Me había pasado también con otra traducción que tuve que hacer, donde también se hablaba, creo que era la de Jorge González, ocurría en el mundo del tango de los años 30. Fuelle. También, claro, con Fuelle. Y también había esa posibilidad de ir a buscar en el diccionario del lunfardo francés viejas expresiones que se siguen entendiendo, que no se usan, pero que tienen eso de remitir a otra época y a ese mundillo. Bueno, como acá, si decís que la villuya, que es una palabra que no se usa más, pero es en un par de los años 20 y 30, y la gente todavía entiende que la villuya es... Claro, exactamente. Claro. Muy bien, buenísimo. A lo mejor les quiero hacer esta pregunta, quizá un terreno un poquito más difícil. Hablamos hasta ahora de, bueno, Sampaio, Jorge González, Bakumán, obras maravillosas, pero ¿qué pasa cuando te dan para traducir una obra que no te parece ni remotamente maravillosa, con la que tenés que comprometer, tenés que meter adentro diálogo por diálogo para dar la vuelta y cambiarla de idioma, pero decís, esto es un embole, no me gusta, no está bien escrito, no me engancho con la trama? ¿Cómo reman esas situaciones? Bueno, en mi caso, la verdad es que a mí me gusta de por sí el idioma, soy por ahí fanática además del manga y el anime, del japonés en sí. Ah, bueno. Y, sí, una declaración de un nivel de nerdismo que me supera ampliamente. Claro, pero no, es que por eso, por ahí, si no me termina de enganchar del todo el manga, la trama, los personajes, y estoy completamente en contra de lo que hacen y de lo que pasa, le pongo todo de todas formas, porque es lo que me gusta, traducir del japonés es lo que más me gusta. Entonces, bueno, está por un lado eso, creo, y después, no sé, y ahora al final es como que me mima bastante, entonces, por lo general puedo elegir las traducciones. Tratar siempre a obras con las que te copás, digamos. Claro, sí, sí. Con las que lo pasaste bien leyéndolas. Sí, sí, pero igual sea la traducción que sea, por más que, no sé, tengo un unitario horrible, lo hago con ganas igual. Yo no tengo tantos problemas con eso. Yo. Tomás, ¿te pasó alguna vez tener que confrontar con un texto que te parecía un embole y meterte en su interior para darlo vuelta? Sí, me pasó varias veces. ¿Cómo se liga con eso? Bueno, primero, porque si te pagan y es un laburo, como cualquier laburo, te toca a veces hacer cosas que no te gustan y las haces igual. Lo que más problema me genera a mí es cuando veo que la obra está mal escrita. Escribo mal en francés, van a terminar pensando que la traducción es mala. Entonces, estoy entre el querer respetar lo que hizo el autor, por más que me parezca malo, el tema de, pero está mal escrito y eso van a terminar pensando que fue el traductor el que lo hizo mal, cuando en realidad el texto original no era bueno. Claro, entonces intento... Terminas mejorándole la obra a un autor que la hizo mal. Exactamente, intento un intermedio donde digo... No le quiero transformar del todo porque eso sería traicionar el rol del traductor. Contraten un corrector de última. para mejorar los guiones chotos con todo un corrector. No, pero... Claro, pero a su vez vos sabés que el corrector va a trabajar sobre lo que vos ya mandás traducido. Tal y vez. No es un... Porque es algo que ya está editado y comprado, ¿no? Por el nivel de los derechos. Entonces terminas, en mi caso por lo menos, termino haciendo un intermedio donde intento tocar lo menos posible, pero cuando veo cosas muy groseras o muy mal escritas, no las puedo dejar así porque no. Porque me parece que al final termina contraproducente para la obra, para el autor y todo. Así que intento meter mano lo menos posible, porque siento que no es mi papel como traductor, pero mi papel tampoco es entregar una obra donde el que lo lea diga, pero ¿qué es esa frase tan, tan chota, tan mal escrita? Así que ahí es donde meto mano. Eso es lo que más me provoca una especie de dilema. No vamos, después, a nombrar, no vamos a nombrar lugar donde te haya pasado esto. No, me pasó más que todo, ¿sabes qué? En ese rubro de la edición francesa de libros muy comerciales, que son de franquicias, y no sé, hace poco tuve que traducir una obra que era sobre el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo. Exactamente, ¿sí? Una historieta hecha para vender gracias al sello del Barcelona. Y listo, y no hay ningún interés ni narrativo, ni de dibujo, ni de historia, ni nada. Simplemente es una historia de pibes que juegan al fútbol y que se trata de vendérselo a pibes que sueñan con el fútbol. Basta, y nada más. Entonces te terminas traduciendo eso, que es choto, pero si fuera bien escrito no me provocaría ningún problema. El problema es cuando empezás a entrar en esos momentos donde los diálogos están mal, donde las frases que usan para describir están mal, y decís, no, algo hay que hacer para mejorar un poco y que sea un producto digno, aunque sea desde la escritura, ¿no? Claro, excelente. Otra cosa que bueno, vos lo mencionabas, Tomás, es el mito de que el traductor está mal pago, ¿no? A mí muchísimas veces me preguntan, ¿por qué no hiciste más traducciones? Hice traducciones mucho tiempo, en los 90 sobre todo, ¿no? Y siempre que me preguntan digo lo mismo, porque hoy se paga muy mal la traducción, sobre todo en Argentina. ¿Ustedes lo ven así o es un delirio o algo que quedó viejo y hoy ya no es tan así? No sé si Talia quiere contestar, yo traduzco para afuera, entonces claro. Las traducciones que hago para acá las hago en forma de coedición, donde parte del aporte que hago a la coedición es tu laburo, es mi laburo, claro. Tal cual, es lo que hago con Lastman, es lo que hago cuando publicamos Barrio Western o esas historietas francófonas con Loco Rabia. Y las traducciones que hago para afuera no me las pagan en pesos. Claro. ¿Natalia? No, la verdad que no sabría decir exactamente a qué nivel está bien o mal pago, porque para mí funciona. Yo con eso es suficiente, ¿no es cierto? Vivís dignamente. Sí, dentro de todo sí. Y además... Pedís limosna solo en los últimos días del mes. Pero también influye mucho lo que uno es fanático y que le gusta todo eso, obviamente que sí. Claro, bueno, con eso... No va a regalar su laburo. Pero claro. Creo que hay un... No sé, hay algo que me permite hacer una balanza, ¿no? entre hacer lo que me gusta y al mismo tiempo lo que recibo. Uh-huh. También debe haber como un balance, me imagino, entre, que es fundamental a la hora de cargar cualquier laburo, que es entre los tiempos, entre la guita, los tiempos y el caudal de laburo, ¿no? Porque a veces... Claro. Un laburo mal pago, si vos lo sacás con fritas y tenés muchísimo, por ahí no te importa, vas a laburar más, pero a la larga vas a hacer buena guita. En cambio, si el laburo está mal pago, es poco, y te toma muchísimo tiempo, es un desastre y te vas a cagar de hambre, ¿no? Algo de eso debe haber. Y también. Sí, son varias cosas. Eso también influye. ¿Les pasa cuando leen traducciones de otra gente que hacen la traducción para atrás, de tratar de imaginarse qué puso el autor original en esto que yo estoy leyendo traducido? A mí me pasa, sí. De hecho, me pasó varias veces en obras que me interesaban volver a publicar en Francia con iLatina, y lo que leía era la edición francesa del libro antes de volver al libro original en Argentina, para ver primero si hacía falta una retraducción. Pero una de las cosas que me pasaba leyéndolo era tratar de volver a encontrar cómo podía ser la frase en argentino original. Y ahí muchas veces me di cuenta que había contrasentidos, muchas veces porque cuando son traductores franceses radicados en Francia, son de cultura española, no argentina o latinoamericana, y muchas veces algunas cosas no las entendían bien y la resolución en la traducción podía ser una equivocación. Natalia, ¿te pasó esto? De leer para atrás buscando qué habrá dicho el japonés en esto que yo estoy diciendo traducido al castellano. No exactamente, pero me pasa a veces que lo estoy leyendo la traducción en español y casi que sé cómo era originalmente en japonés. Eso te preguntaba, sí. Si al leerlo en español te vas imaginando qué puso originalmente el autor en japonés. Sí, a veces me ha pasado, no siempre, obviamente, pero sí. Y bueno, es una mala costumbre. Bueno, no sé si es mala, pero a veces me molesta porque quiero leer algo tranquila y mi cabeza está todo el tiempo pensando en cómo era originalmente el japonés o no sé, buscándole otra vuelta a la misma frase y cosas así. No sé, algo que me gustaría evitar en realidad. Pero es imposible, Natalia. Cuando uno ya está metido en el tema, después no podés. Sí. De la misma manera que, no sé, por ahí mucha gente, al no tener presente el trabajo del traductor, no disfruta una buena traducción, o porque la da por obvia. Y hay veces que yo disfruto una buena traducción hecha por alguien, porque digo, este chabón realmente tradujo perfecto, está muy bien escrito. Entendió y todo. No sé si a mucha gente le pasa disfrutar de una traducción, porque la gente piensa en el traductor que hizo el laburo. Sí. A mí, ¿sabes dónde me pasó eso, Tom? Cuando leí Le Donjon traducido al inglés por Kim Thompson, el de Fantagraphics, ¿recordás? El socio de Gary Gross, que falleció. El tipo hizo la traducción al inglés de Le Donjon y es muy graciosa, muy efectiva. Yo había leído la traducción española de Norma y me reí mucho más con la Yankee, mucho más. Me pareció mucho más lograda y mucho más sintonizada con el espíritu de la obra. Y ahí te das cuenta toda la importancia del trabajo de un traductor, justamente. Sí, ya me había dado cuenta antes porque yo robé con eso muchos años. Claro, no, sí. Sí, te das cuenta que lo que decías vos, que se puede disfrutar una traducción cuando uno más o menos entiende el tema, porque es eso, ¿no? Este tipo entendió todo, captó la esencia de la obra original y le dio su impronta para que tenga sentido en otro idioma, que es muy difícil. Exactamente. Sobre todo cuando hay humor de por medio, ¿no? Si es una historieta tipo El Príncipe Valiente, la traducís de taquito, hablan todos neutro, ¿viste? Todo más formal, pero de pronto cuando hay chistes, juegos de palabras, modismo, es un quilombo, te estás metiendo en un berenjenal zarpado. Es decir, cuando hay rimas, versos. Claro, yo me acuerdo, ay, qué te hice cuando me tocó Demon, el personaje ese creado por Jack Kirby, que está en el universo de C, que habla rimado. Quería matar, Dios mío. Claro, Bueno, yo tuve que traducir el, ¿cuál era? El libro de Pedro Mairal, El Gran Surubí, que es todo rimado, y fue todo un desafío, muy interesante, pero un flor de desafío, porque ahí tenés que respetar la imagen, tenés que respetar la rima y tenés que respetar el relato, porque además era un relato, una especie de novela en formato poesía rimada, con lo cual no me podía ir a cualquier lado porque si no perdía el sentido o la imagen que usaba o el relato o la rima. Y fue todo un desafío importante, pero flor de quilombo. Tremendo. Otra pregunta, no sé si usted quería intervenir, me pareció el momento que estabas por decir algo. No, dejo que sigas preguntando cuando me surja algo. Yo igual le quería hacer una pregunta a Tomás, ya que estábamos cuando él hablaba de traducir, ¿cuál es el boludo francés? ¿Cómo? ¿Viste que los ¿cómo? Argentinos usamos boludo cada dos palabras? Pero todo depende justamente, no vas a usar una palabra según el tipo de boludo que se usa en la frase, porque cuando acá se usa el boludo tipo coma, que se usa para ir recortando la frase, que es, che, boludo, pero viste, boludo, pará, boludo, eso en francés sería putain en lugar de con, pero si es una persona que es un boludo, ahí sí es un con. Ahí está, claro, sí, obviamente, son dos cosas totalmente distintas, sí. Totalmente distintas, pero que se usan con una sola palabra acá y que allá en francés, según el contexto, lo vas a usar como enculé, putain, con, depende el contexto y lo que quieras decir. Genial. Una cosa que nos damos cuenta es que ustedes al traducir del francés o del japonés, me parece a mí, correctamente si me equivoco, están como, entre comillas, menos escrutados por el lector, porque son muchísimos menos los lectores que manejan el francés o el japonés. Mientras que en el inglés, por ejemplo, es un idioma que acá se enseña por ley en todos los colegios, hay más gente que sabe inglés, y más gente que se creen muy, muy, muy porongas del inglés y te corrigen cosas en las traducciones y te discuten cosas en las traducciones. Es mucho más difícil, digo yo, que alguien te venga a discutir una traducción del japonés, ¿no? Es decir, ¿cómo pusiste pendejo? Y acá decía, Rinchikawa Shunchon. ¿Ustedes sienten eso? ¿Como que están un poquito más protegidos de esa mirada piqui, molesta, minuciosa de rompebolas de cierto lector? Sí, puede ser. De hecho, nunca me había preguntado eso hasta ahora, de que podía venir alguien a decirme algo de la traducción del francés. No porque fueran buenas las traducciones, sino porque como nunca me pasó que alguien venga con un reclamo, no se me había ocurrido que pudiera pasar. ¿A vos, Natalia, alguna vez alguien te encaró para discutirte algún aspecto de la traducción? ¿Cómo pones esto cuando dijo el final? Yo que tendría que haber puesto solitario. Sí, me pasó unas cuantas veces. No sé por qué exactamente, si tiene algo que ver con eso de que... Bueno, que es bastante gente la que estudia japonés y al mismo tiempo le gusta el manga, pero... Pero sí, a veces, no sé cómo pasa con la historieta francesa, pero por ahí es la difusión que tiene también, y que se consume primeramente por medios ilegales y que ya se conocen determinados términos, que por ahí no son exactamente los más correctos, pero bueno, es eso lo que se sabe, se conoce, o está difundido, no sé. Claro, las traducciones de fans, digamos, o sea, los scans claro. Traducidos por fans que están también traducidos así, medio a los pedos. Y... Vos decís que muchos de los lectores... Igual fue menospreciar eso, de todas maneras, porque ayuda un montón, y muchas veces, no sé, está bien, pero bueno, sí, la verdad que críticas, millares. Sí, no, eso no pasa con las historietas francesas, porque las lee un grupo reducido. Claro. Y además no debe estar tan superpuesto a lo que decía Natalia, el grupo de gente que estudia francés y el grupo de gente que lee historieta francesa. En cambio, claro, el grupo de gente que estudia francés. De hecho, en Argentina me da la sensación de que hay todo un grupo de jóvenes que van a estudiar el japonés por su amor al manga y al anime. Exactamente, yo soy una de ellas, de hecho. Claro, mientras que el francés lo van a estudiar por la gastronomía o el viaje a París y no por las historietas. Tal cual. Yo estudié francés porque cuando era chico quería hacer diplomacia. Entonces dije, bueno, vamos a estudiar francés. Después lo terminé usando para leer Bon Dessiné. Claro, bueno, muy bien, claro. El mejor uso le diste. Sí, totalmente. No tengo ningún uso. Ahí se me ocurrió una pregunta para Natalia, mira, a veces cada tanto se me cae alguna. Le quería preguntar si tenían problemas a veces, pensaba justamente cuando vos hiciste esta comparación con los cómics en inglés y qué sé yo, cómo hay traducciones que vienen, sobre todo con el tema del anime y qué sé yo, traducciones que vienen recontra mega impuestas del mal doblaje o qué sé yo, si te han impuesto cosas a ese nivel de traducción, de decir, bueno, no sé, por ejemplo, digo, ahora se estrena Capitán Tsubasa. Igual sé que los fans del manga y del anime, digo, son como medio reacios a este tipo de cosas. No te van a decir que le pongas Oliver Atom, pero digo, pero voy a ese nivel. Digo, ¿te ha pasado que te impusieran X cosas o que la tuvieras que pelear, de decir, no, pero este personaje se tiene que llamar así por tal? No, pero todo el mundo lo conoce como Oliver Atom, entonces tiene que ser Oliver Atom. La gran linterna verde, me estás diciendo. Exactamente, por ejemplo. Claro, no, la verdad es que en ese sentido, Ibrea está a favor de los traductores, digamos. Si nosotros decimos que es esto, es esto. O sea, igualmente siempre se ve primero, quizás eso, que es lo que está, que es lo que más conoce el público. Si está correcto, se deja. Si está mal, bueno, se cambia, obviamente. Y ya está. Es bastante sencillo, digamos. Ok. No digo porque es complicado, digo. O sea, recién Andrés decía lo de linterna verde, pero es así. Hoy no lo podés llamar de otra forma. No podés, digo, jugarse por decir, no, bueno, igual lo vamos a llamar como corresponde. Me parece que está bueno en cierto punto. Pero por ahí también hace que te comas puteadas. Y eso me lleva a otra pregunta, que son las puteadas que se comen por traducir en argentino y el lenguaje local. Digo, yo siempre veo, y es por ahí por una de las cosas que más los putean, para mí es de las mejores cosas que tiene Ibrea, digo, porque me parece que está bueno que sea así. El lenguaje neutro me parece una abominación que no existe y no se habla en ningún país. Exactamente. Y bueno, nada, ¿cómo funciona eso también? ¿Hasta dónde les dan cuerda? ¿Cuándo decidís no usarlo? ¿Lo usás todo el tiempo? ¿Cómo es? Y en esa parte intervienen también bastante los correctores. ¿Te agregan puteadas, por ejemplo? No, por ahí las suavizan un poco. A ver, me estuvo pasando últimamente, ¿no? No te veo yéndote de mango con las guarangadas. No, yo en realidad. Vos les entregabas un cómic de cazador y después te lo comés. Pero lo único que me acuerdo ahora es un Nina, que no sé, me quitaron, que no, ni siquiera es una puteada realmente. No, es un término. Pero bueno, fue como, bueno, no digas, mira, bueno, está bien. pero es que el personaje que es mal hablado hay que respetarlo. Y las puteadas van donde tienen que ir, y nada más, no más de eso. Por ahí antes se jugaba un poco más con la parte cómica de putear y qué sé yo, pero hoy en día ya. Las puteadas tienen que ir donde tienen que ir, y a que no le gusta que se la concha de su madre. Tomás, ¿cómo ves el tema de esto que decíamos recién, ¿no? De lo de la difusión de una y otra cosa? Como que la historieta japonesa en Argentina está súper difundida al punto de que un montón de chicos pasan por esa ordalía improbable de aprender japonés, y sin embargo la historieta francesa está bastante menos aceptada o bastante menos difundida entre el lector argentino. ¿Te parece que hay un problema de promoción, de difusión, de distancia cultural, de comercialización? ¿Por dónde lo ves? ¿Más distancia cultural que con Japón? Y pero a veces la distancia cultural no es solo de la extrañeza cultural, sino del modelo que se pudo imponer a nivel cultural o no. En Argentina, el manga y el anime, al igual que en Francia, por ejemplo, se impusieron hace ya casi 40 años. Casi todos nosotros crecimos con los primeros animes que llegaban en la televisión, y eso formateó obviamente la posibilidad de que las nuevas camadas, las más jóvenes, después no se tengan que preguntar si estaba bien o mal mirar un anime, cuando a mi edad, por ejemplo, de chico, mis padres tenían dudas de si estaba bien o mal que mire anime, porque era, en ese momento sí era extraño el anime japonés. Para las generaciones siguientes directamente ni se preguntaron si estaba bien o mal, directamente era un fenómeno cultural aceptado. Francia no tiene esa fuerza afuera de haber sabido mostrar o por lo menos generar un entusiasmo con lo que genera. Hay algunos casos así específicos de obras que llamaron la atención, no sé, Tintín, Asterix, etcétera, pero no supuso un fenómeno como el del manga y del anime, que van muy juntos, de la mano, ¿no? Y que eso supo imponer en cierta forma en los mercados de historieta del mundo la cultura del manga. Había, pero porque primero en general entró el anime, y a raíz del anime después entró el manga. Tiene eso, y tiene obras específicas que logran trascender las fronteras, pero que no generan un movimiento cultural como lo es el movimiento de los lectores de manga y que miran anime. Otra cosa que... Por ahí llegó muy tarde, ¿no? Estaba pensando, la historieta franco-belga, ¿no? Que se ha publicado mil veces, ¿no? Pero... No, acá desde fines de los 60 se publica historieta francesa en la revista Villiquen. No sé, yo cuando era muy niño, en los 70, leía Bidegul, Lucky Luke, Asterix, claro, pero todo eso no termina conformando un mercado, ¿no? Un mercado, claro. O no termina conformando un movimiento, claro, cultural, ¿entendés? Una cultura historietística, ¿no? Claro. Por ejemplo, el de superhéroes que trascendió y se generó como un movimiento cultural, las películas, en este caso es al revés, con las historietas primero antes de las películas. Por más que haya Marvel y DC, o justamente porque hay Marvel y DC que compiten con un mismo ecosistema, eso ayudó a que trascienda el superhéroe. Francia, al ser personajes sueltos, más una cultura de autores que pueden hacer un poco lo que quieren, eso no termina generando un movimiento cultural, por más que después se hable de escuela franco-belga o de esas escuelas, pero no es un movimiento cultural al que se pueden enganchar lectores de afuera que están muy, muy lejos de ese mercado. Entonces, si te das cuenta, el mercado franco-belga es un mercado que justamente radica básicamente en Francia, un poco Bélgica, un poco Suiza, y ahí es un mercado interno que se autoabastece y es suficiente a que se vendan millones de ejemplares. Para afuera son cosas sueltas las que trascienden. Entonces, de repente tenés una Persepolis que llega, después tenés un Árabe del Futuro que llega. Son como obras sueltas que logran cada tanto romper esas fronteras y llegar afuera, pero no con la fuerza de un movimiento cultural como lo es lo del superhéroe o lo es el manga y el anime. Muy loco esto que decís, sobre todo teniendo en cuenta que ¿no? el manga y el anime en cierta medida, salvando las distancias, se parece bastante al sistema digo, francés, digo, que es un autor con una única obra. Pero hay un claro, claro. Exacto, digo, es bastante parecido el sistema de producción, salvando las distancias, ¿no? Donde se producen miles de millones de páginas por semana. Claro, pero por ejemplo, Francia no tiene el soporte del anime, que es muy fuerte. Claro, claro, sí, y que le da una difusión mucho más allá de lo que es el papel y el consumo del manga. De acuerdo. Francia. No, nunca pudo, porque cuando se hizo, qué sé yo, intentos en su momento de hacer dibujo animado de Asterix, eran películas. Francia siempre lo pensó en formato película, no en formato de serie de televisión que llega a todos los hogares de los niños. No, los Asterix, si vos te das cuenta, era pensado como una película. Es básicamente seguir pensando en el formato álbum. Hacemos un álbum, hacemos una película. No desarrollamos ese mundo a través de una serie de animación que va en la televisión, donde termina entrando en mucho más lugares que cuando termina en una sala de cine. Y eso es lo que no tuvo nunca la historieta francesa, el soporte de una animación fuerte para difundir las obras de historieta. Incluso Tintín, incluso Asterix eran películas, no series de televisión. Tintín tuvo una serie animada, pero producida en Canadá, no en Francia, una cosa muy rara. Sí, claro. ¿No? Pitufos estuvieron producidos en Estados Unidos, en Hanna-Barbera, me parece, si no me equivoco. Los Pitufos en Hanna-Barbera, en Estados Unidos. Claro, por eso. Les Strumpfs, maestro. Les Strumpfs. Claro. Una cosa que yo sufría. Pero ve, por ejemplo, la locura es que el Strumpf. Eran un personaje menor en historieta. Claro. Los verdaderos personajes eran Johan y Pierre-Louis, claro. Que se leía en historieta, pero el Strumpf nadie le daba pelota. Era un poco como los Minions que terminan copando después la parada cuando no eran el personaje principal. Bueno, ya había pasado con los Strumpf, y cuando yo conocí a los Strumpf, los conocí por el dibujo animado antes que por la historieta, porque para mí no me sonaba. Yo conocía a Johan y Pierre-Louis, pero no conocía a los Strumpf, porque en Johan y Pierre-Louis son personajes menores que a veces aparecen y a veces no. Entonces vos lees una historieta salteada y por ahí ni te das cuenta que existen los Pitufos. Y eso... Y en los dibujos animados aparecen muy poco Johan y Pierre-Louis. Claro, no existen. En algunos capítulos más largos, en los capítulos normales no aparecen. Una cosa que a mí me sacaba canas turquesas en mi época de traductor era cuando descubría que algunas cosas en el idioma castellano retienen más palabras o más letras que en el idioma original que yo trabajaba, que era en inglés. Y de pronto tenía acotado por los globitos que venían ya en la página el espacio que le podía dar a cada texto. Entonces de pronto... Ah, mira. Era tratar de condensar el texto en castellano para que entrara en ese espacio, en ese agujerito, en ese blanco que me quedaba en la página, para meter el diálogo. ¿A ustedes les pasa eso? ¿A vos, Natalia, a veces te pasa que cuando cambias el texto japonés por el texto argentino no te entra en el espacio que tenés de los globos? Sí, sí, en especial con el japonés, que es un idioma que en dos palabras te dice un montón. Pasa todo el tiempo. Yo trato de resumirlo lo más posible según el tamaño del globo que estoy viendo, pero bueno, después los maquetadores y bueno, el resto del equipo más o menos se encarga como de achicar la letra o hacerla más acorde a eso. Pero sí, es todo un tema lo que mencionas. Tal cual, porque el primer impulso de uno es dejarlo todo tal cual está. Es decir, esto en japonés se dice así y yo lo escribo en castellano. Claro, dice, pero es muy considerado. Se llama letrista el letrista. Claro. No, se llama letrista y te caga puteada. Dice, boluda, escribiste un monólogo de Enrique Pinti para poner en un globito así chiquitito. Sí, yo trato a veces de pensar un poco en eso también. Y bueno, a veces pasa incluso a la inversa, no sé por qué, ahora que lo pienso, que bueno, que en español queda apenas dos palabras, y en japonés te ponían unos kanji enormes que ocupaban un montón de espacio y después nada. O sea, que pasa también al revés, digamos, que algo a veces, mucho espacio en japonés, claro, sobra el espacio en la translación de castellano. Sí. Igual eso es más que nada por el tamaño de letras que usan ellos. Acá si lo trasladas exactamente al mismo tamaño queda muy grosero, pero en japonés queda bien en los kanji. Claro. Tomás, ¿te pasó alguna vez de tener que estirar o acortar el texto por esta restricción del tamaño de los globitos o de los bloques de texto? Sí, de hecho es una de las cosas que siempre me fijo, que se mantenga más o menos la misma cantidad de texto. Suelo en el mismo Word poner la frase que traduzco justo abajo de la frase original para ver que en el mismo Word se mantenga más o menos la misma cantidad de palabras. Sabiendo que de todas maneras, eso lo descubrí. Yo no soy traductor formado ni nada, sino que me fui formando a la traducción sobre la marcha, pero hablando con traductores formados en la escuela de traductores, hay cálculos que dicen que, por ejemplo, el del español al francés es un más 10% en palabras que hay que contar. O sea, el francés usa más palabras para decir lo mismo. Desde el inglés creo que ya es casi un más 20%. Claro, el inglés, con lo cual, del inglés al español siempre, claro, hay más palabras en español que en inglés, y además, como hay más palabras en francés que en español, nos lleva entre un 15 y un 20%. Además, y eso ya hay que aceptarlo, sabiendo que algunas cosas las tenés que manejar en base al espacio o en base a lo importante que es estar más pegado a la frase o a la idea original del autor. Y eso depende del momento del relato, eso yo voy viendo, hay momentos donde prefiero que sea un poco más largo, pero porque sí o sí necesita estar más pegado a lo que decía el original. Y hay veces donde yo digo, acá puedo cortar, porque no es que va a cambiar mucho, y sí a nivel cantidad de texto va a cambiar un montón, así que están esas decisiones que uno toma en base a cómo va sintiendo el relato y el texto. Una técnica que yo desarrollé con los años de realizar las traducciones, que me da la sensación de que le da como más onda, es que cuando terminaba la traducción, leías todo el texto interpretando a los distintos personajes como si estuviera leyendo el guión de un radioteatro, digamos. ¿Ustedes leen en voz alta la traducción? Para ver si suena bien al oído la frase, ¿cierto? Sí. Sí, decime loca a mí también, pero sí, muchas veces, no, por ahí no con todo el guión completo, pero hay algunos momentos que además son claves. Claro, un diálogo muy importante. Claro, sí. Sí, que el manga, no sé, tiene bastante de eso. Y bueno, y en general, uno por ahí siempre, al menos en mi caso, yo trato de ponerme en el lugar, en la situación de ese personaje, teniendo en cuenta cómo es, para hacerlo lo más, que suene lo más natural posible. Nel. Sí. Yo, en general, no leo en voz alta, es raro, solamente realmente cuando tengo una duda de cómo suena. Pero para los diálogos, una de las cosas que prefiero es, y cuando tengo editores que me lo respetan estoy muy feliz, es tener bastante tiempo entre la traducción y el momento en el que voy a volver a leer la traducción, lo cual implica a veces pedirle al editor 1 o 2 meses de... Pero, wow. Porque... Sí, me ha pasado. Increíblemente me ha pasado. con un editor, el Dupuis, el que publica Jorge González, como lo hacen con mucho tiempo, mucha anticipación y quieren que quede muy bien y todo, ahí con ellos sí les puedo decir, mira, me va a llevar tanto tiempo y después quiero tener un mes sin tocarlo y después volver a la traducción y verlo con otros ojos. Y eso... todo. La traducción y después volver sobre lo mismo, sí. Qué lindo, qué envidia, ¿no? Natalia, imagínate, poder hacer eso. Se va aclaro que me ha pasado dos o tres veces y siempre con Dupuy y con todos los otros. Es como siempre, no, ya para mañana, ya. Bueno, los tiempos editoriales parece que son así en general. Bueno, última pregunta, si ya los dejamos tranquilos. Yo creo que a mí lo más bizarro que me pasó haciendo traducciones fue cuando con mi hermano hacíamos los libros de la biblioteca Clarín. Estamos haciendo uno de Mickey y Donald. Y nos mandaron un CD con todo el material, estaba en italiano. Porque era una colección que había inventado una editorial italiana, Panini, si no me equivoco. Y nos mandaron un CD con el material todo en italiano. Y bueno, no sabíamos italiano. Entonces, algunas historietas las logramos conseguir en inglés, gente amiga que nos las prestó, y otras las tuvimos que traducir del italiano, así en tiempo récord, entregando para de hoy para mañana. Y sin saber italiano, sospechando algunas cosas del italiano, mandábamos preguntas, nos costaba darnos cuenta de quiénes eran, cómo le decían a los personajes en italiano. Nos cagamos una risa, terminó siendo más un chiste que un laburo. Y salió. ¿A ustedes qué fue lo más bizarro que les pasó traduciendo historias? Bizarro. Sí, así una cosa rara, no sé. Sí. Vos traducís en la época en la que hay internet también. Yo traducía en la que no existía la internet y cuando aparecía una referencia a un programa de tele, a un famoso medio, no tan famoso, un famoso medio de la B, no había forma de saber de quién carajo estaban hablando en el original. O hacían chistes con letras de canciones que uno no conocía. Digo, vos tenés de última la internet para sacar resultados, pero seguramente alguna vez te encontraste con una situación muy extraña y dices, ¿qué carajo pongo? ¿Cómo lo soluciono? Sí, a mí lo más raro así que acepté hacer, pero porque era un proyecto propio, si me lo hubieran pagado, creo que hubiera pedido otras condiciones de trabajo, fue cuando me había puesto en contacto con el autor Daniel Zezel, que vive en Estados Unidos. Sí, un capo, el croata. Pero que, el croata, tal cual. Y le escribí, en aquel entonces era para ver si me podía dar un relato para una revista Sudamérica. Al final me manda por encomienda todos sus libros autoeditados en Estados Unidos. Oh. Y uno de los libros me gusta, termina siendo King of Necropolis, que publicamos con Locorrabia, y ese libro me lo manda, es el único que me manda también en italiano, y después cuando le digo, no, pero no tenés una versión, me la manda en inglés, y entre las dos cosas, porque yo no hablo ni italiano, ni en aquel entonces el inglés mío era paupérrimo, pero bueno, entre las dos cosas logré armar la traducción, y eso fue el laburo más alejado de lo que realmente suelo hacer, porque ahí sí tuve dos bases, que era el italiano y el inglés, y con eso intenté recomponer lo que era el libro. Natalia, ¿alguna anécdota así de calibre? Así de ese calibre, no, ni a palos realmente. Mira, yo googleé un montón de información en japonés, de cosas sobre las que tengo dudas, y es lo que más uso, así que si me explican eso, la verdad que no sería, o sea, poniéndome en esos lugares de ustedes, ¿no? Como era antes. Pero una de las dificultades por ahí que tiene el japonés es que es un idioma muy muy ambiguo, que muchas veces no tenés indicadores de cuál es el género o el número de los sustantivos. Entonces, por ahí te dicen el sensei, ¿no? Y, bueno, que y no sabes si es profesor o profesora. Y me pasó de tener que, bueno, buscar los tomos siguientes y después de 5 tomos aparece que era una profesora en vez de un profesor. Y bueno, tenés que tener en cuenta eso, pero... Claro, en el inglés eso pasa con darte cuenta si se tratan de ustedes o si se tutean. Es imposible. Claro. Hasta que alguien nos dice, Mr. Fulano, no te das cuenta si se están tratando de usted o no. Sí, pero... Bueno, no sé si ustedes tienen alguna pregunta más. No, está bien, está todo más que... Yo para ir cerrando les pido a cada uno que nos recomienden 1 o 2 autores o autoras que hayan leído en japonés y en francés y que el público hispanoparlante masivo no conozca. ¿Sí? Como para abrirle los ojos quizás a algún editor o algún oyente que nos está escuchando y sabe japonés o francés y puede buscar ese material sin esperar que alguien arme una edición local o una traducción. Son 1 o 2 autores franceses que el público argentino no conoce y Natalia, 1 o 2 autores japoneses que el público argentino no conoce. A mí me gusta mucho el laburo de Ludovic de Berm, que no sé si es muy conocido acá en Argentina. Son relatos un poco a la Daniel Clowes, y con una cierta afinidad gráfica incluso, aunque el dibujo de Ludovic de Berm debe ser más virtuoso todavía que el de Daniel Clowes, es algo que me gusta mucho. Y después me gusta una autora, Chloé Crujodet. Tiro 2 que no se conocen acá, porque si no hay otros que... Chloé Crujodet, que ganó un premio en Angoulême hace ya unos años atrás al mejor relato, que se llama Mal Género, una gran obra sobre una historia real de un... Está publicada en castellano, Se llama Degenerado en castellano. ¿Cómo se llama? Degenerado. La publicó D-Books. Degenerado. La publicó D-Books. Ah, mira. Muy lindo libro, me gustó mucho. Precioso, hermoso el dibujo, todo. Sí, Chloé Crujodet, muy bien. Bueno, Natalia, ¿algún autor o autora japonés que quieras sacar de la manga para la gente que quizás sabe japonés o no, o se anima a buscarlo? Claro, mira, la verdad es que pienso que no se conoce por ahí, porque está bastante difundido todo, pero algunas obras por ahí que no tienen todavía edición local y que me gustan mucho, te puedo mencionar. No autores exactamente, pero me gusta muchísimo, por ejemplo, Mushishi, de Yuki Urushibara. Y después me gustan también bastante las obras de Moyoko Anno. Qué groso, grande Moyoko Anno, la banco a full. Bueno, viste, también es conocido. Bueno, yo porque soy enfermo, pero la gente común no la conoce. Claro, bueno. Que tu obra favorita de Moyoko Anno es Sakuran. Sí. Bueno, por fin, vamos Natalia. Claro, me encantó esa. Sí, bueno, pero esa está editada en inglés y en francés, yo me la compré en inglés. Mira. Bueno, genial. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Un gusto que nos hayan iluminado y tirado más pistas y más parámetros, digamos, para comprender qué pasa por la cabeza de la gente que tiene esta tarea tan rara, tipo árbitro de fútbol, digo yo, ¿no? Que el traductor es como un árbitro de fútbol. Si hace las cosas mal, lo recagás a puteadas. Si hace las cosas bien, te das cuenta que salió a la cancha el árbitro, ¿viste? Es como el mozo en los restaurantes. Si estás todo el tiempo pendiente de que el mozo viene, no viene, trae, no trae, hay que reclamarlo, es porque no está haciendo las cosas bien. El buen mozo es como que pasa totalmente inadvertido. No es parte de la anécdota de cuando fuiste cenar. El traductor me parece que tiene eso mismo, ¿no? El buen traductor como que pasa desapercibido, te convence de que lo que estás leyendo es la posta. Es lo del autor. Exacto. El buen traductor se hace invisible, me parece a mí. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias entonces por esta charla. Tom, no sé si tenés algo para contarnos que estés por hacer, algún proyecto, alguna muestra. Bueno, muestras en tiempo de pandemia se complica, pero estás por coeditar con Loco Rabia una nueva edición de Álvar Mayor para el mercado argentino, ¿puede ser? Totalmente, se acaba de largar la preventa. Bueno, participen, muchachos, compren Álvar Mayor, obra clásica de Carlos Trillo y Enrique Brecha, una gema de fines de los 70, principios de los 80. Clave, sí. Clave. De hecho, si todo sale bien, será el primero de tres tomos. Por ahora es uno y veremos cómo nos va y cómo seguimos, pero la idea es publicar la totalidad de los relatos de Álvar Mayor en tres tomos. Excelente. Así que este es el primero. Buenísimo. Muchachos, buenísimo. Súmense a esa preventa. Comprad, mis hermosos jabalíes, como diría Asterix, a viva voz en Asterix y el Caldero, cuando tienen que juntar los estercios que faltan de esa olla famosa. Natalia, algo que nos quieras recomendar, algún manga que esté por sacar y brea, que cuente con tu trabajo. Estoy disfrutando muchísimo hacer la traducción de Spy Family. La verdad que hace tiempo que no me enganchaba tanto con un manga. Está bueno, está muy bien. Un anexo de texto, me encanta. Me encanta traducirlo y le dedico un montón de tiempo, no me importa. Lo que sea. La verdad que me re sorprendió ese manga y me gusta un montón. Muy bien. Bueno, de nuevo, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast especial sobre las traducciones. Ustedes no se vayan porque ahora viene una canción y después tenemos otros dos traductores hablando, obviamente, de lo que no hemos hablado hasta ahora, que es la traducción de historietas de Estados Unidos, con mucho énfasis en el mundo de los superhéroes, que ya mencionamos. Nos vamos a meter a fondo después de este tema. There's nothing else to do. Oh, it's in color. Your hair is brown. Your eyes are hazel. And soft as clouds. I often kiss you when there's no one else around. I've got your picture. I've got your picture. I'd like a million of your aura myself. I want a doctor to take a picture so I can look at you from inside as well. You got me turning up and turning down. I'm turning in, I'm turning right, I'm turning Japanese. I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. I'd like a million of them around myself. I want a doctor to take a picture so I can look at you from inside as well. You got me turning up, I'm turning down. I'm turning in, I'm turning right. I'm turning Japanese, I think I'm turning Japanese. I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese. I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese. I really think so. Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. No sex, no drugs, no wine, no women, no fun, no sin, no you, no wonder it's dark. Everyone around me is a total stranger. Everyone avoids me like a cyclone ranger. Everyone. That's why I'm turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. 136 de Comiqueando, seguimos recorriendo el maravilloso mundo de las traducciones de cómics. Tenemos para este segundo bloque a dos invitados, de los cuales uno todavía no llegó, por ahí aparece más tarde, pero estamos ya en comunicación con Rodrigo Díaz, de la editorial OVNI. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a toda tu audiencia. Bien, por suerte bien, que es mucho decir en la situación que estamos pasando, pero por suerte tranquilo, con salud, y mi familia bien, así que seguimos acá. Excelente. Buenísimo. Vamos a hacerte algunas preguntas que tienen que ver con el laburo de traducir cómics. ¿Vos sos traductor? ¿Estudiaste traductorado? ¿Caíste acá del otro lado? No, yo, mi llegada a este trabajo en particular fue casi accidental. Los orígenes de OVNI allá por el 2011, cuando después de editar el sitio Crasish de Marvel, se decide publicar Spider-Man y Avengers, y Martín Casanova, con quien yo compartía el estudio de diseño en aquel momento, me invitó a hacerme cargo de Spider-Man en ese momento, lo cual me pareció divertido de hacer, y obviamente algo con lo que me... Nunca pensé que me terminé encontrando, pero bueno, digamos, el conocimiento, tengo estudios universitarios en inglés y todo, pero no técnicamente el traductorado, lo cual es un tema, pero bueno. Tenía además la ventaja de saber maquetar, entonces hacía todo el trabajo junto. Recibía los crudos desde Estados Unidos y lo retransformaba en lo que era la edición argentina de Spider-Man, el principio de la era de Dan Slott acá en Argentina. Fue muy divertido y ahí fue creciendo cada vez más, al punto de que algo que era uno de tres trabajos se terminó convirtiendo en uno de dos trabajos por el volumen que se iba incrementando, así que cada vez me agregaban más títulos y más títulos. Es algo que, además, tanto la traducción como la maquetación consumen bastante tiempo, entonces iba dejando otras cosas y bueno, en determinado momento ya Leo Scarano me propone si dejaba de maquetar, algo que además yo era bastante más lento maquetando que traduciendo, y me quería dedicar así solamente a la traducción. Y bueno, probamos y la verdad que me siento dentro de todo cómodo, haciéndolo, me gusta, es muy estimulante, y es algo que, bueno, estoy haciendo hace casi ya 9 años. Vos eras más el palo de DC, ¿no? Eras más fan de DC a la hora de leer cómics, o más de Marvel. No, repartido, no. En eso no me generó ninguna disputa. Cuando era chico, de hecho, era como más, bastante repartido. Yo vengo de una generación en la cual el cómic como que fue creciendo un poco a mi ritmo en términos de madurez. Yo cuando era chico eran los 80 de Marvel con los Fantastic Four de John Byrne y todo eso que leía y consumía, Spider-Man de Roger Stern, obviamente Frank Miller en Daredevil y todo. Después, a medida que seguí creciendo, evolucionaron hacia lo que después pasó en DC con Dark Knight, Watchmen, y todo lo que vino después. Y ya en los 90, en mis 20, cuando ya podía haber dejado, me retentó, me acuerdo, un artículo de Comiqueando que hablaba sobre Vértigo, que leí, yo trabajaba de cadete, y fui a hacer un trámite a un banco y me devoró un artículo que habían hecho sobre Vértigo en una de las primeras Comiqueando. Y dije, esto lo necesito leer ya. Y empecé a rastrear lo que se podía, me enganché muchísimo con Doom Patrol. Yo como que le había perdido el rastro a mucho del cómic, me había medio embolado, y todo eso me atrajo de nuevo con, bueno, Sandman, Doom Patrol, Shade, Changing Man, y toda esa nueva onda de Vértigo. Y a partir de como que seguir habitando ya laboralmente, digamos, trabajando o en comiquerías o en diferentes editoriales, digamos, ya ahí más... en términos más profesionales, hasta que, bueno, terminé ahora en esta nueva versión de traductor de historietas acá en Omnipress. Me decías que te consume bastante tiempo cada traducción. ¿Cuántas haces por mes? ¿Cuántas páginas traducís por mes, más o menos? No, me toma más tiempo, maquetar me toma más tiempo. Traducir, pasa que es difícil de cuantificar, porque, por ejemplo, en palabras... Yo debo estar en traducidas y corregidas por día en 3.000 palabras. Y eso depende, si es un cómic de los 90, de los 80, del año 2000 y todo, pueden ser 3 cómics, 2 cómics, 1 cómic, medio cómic. Claro, porque los 70 los cómics tenían mucho más texto. Mucho más verborrágicos. Los 70 eran tremendos. Los 60 sí, más o menos, los 80 bastante. Obviamente dependiendo de los autores. De año 2000, digamos, de Bendis para acá, mucho menos. Claro. Y por eso es difícil de cuantificar en términos de tiempo y cuánto puedo llegar a traducir, pero digamos, la norma que más me sirve, que más me funciona es en palabras, y es esa, digamos, 3.000 palabras, que en promedio serán 2 cómics por día. 2 cómics USA, siempre hablando de 2 cómics de Estados Unidos. 2 episodios de 20, 22 páginas. ¿Eh? Exactamente, sí, que es, que es lo que hago primariamente. Un muy buen promedio, 2 por día, es un muy buen promedio. Y es que si no, no te rinde monetariamente, no son editoriales grandes en términos, es decir, es bastante prolífica Omnipress, pero no es una editorial con un cuerpo, bueno, no es que necesitas producir mucho para tener un sueldo más o menos, y eso muchas veces además te complica la vida. O sea que vos abonás a la mitología de que está mal paga la labor del traductor en Argentina. No, yo no me quejo, no me puedo quejar. Pero tengo cierto esquema en mi vida que me permite hacerlo sin ningún problema. Es decir, la flexibilidad que me da de poder manejar los horarios me ayuda, porque yo soy un, como se dice, un stay-at-home dad. Entonces estoy al tanto de mi hijo, y más en esta época de pandemia y todo, como que son cosas que te terminan robando tiempo, entonces esa flexibilidad de horario me da, pero también me reduce la cantidad de horas que puedo estar súper concentrado trabajando en esto. Es algo que te requiere todo. Vos no podés estar charlando mientras haces esto, no podés estar a veces casi, no podés estar escuchando la radio porque todo te distrae. Sí, vos necesitas, digamos, lo máximo que puedas de tu concentración, si es posible, 100%, en un mundo ideal, pero bueno. Así que la cantidad de horas que le puedo dedicar, que serán en total netas 6-7 horas, digamos, para eso, por suerte a mí en Omni me tratan bien. Pero sí, no sé si es, considerando que el cómic es una especialización y todo, digamos, si lo comparamos con otras tecnicaturas de traductor, obviamente no es lo mismo, pero tampoco yo soy traductor. Claro, pero a ver, supongamos que vos laburás 22 días por mes, digamos, para tener ahí feriados o fines de semana libres, ¿sí? En 22 sí, días estarías sacando 44 issues de cómics, ¿no? Sí, la vida lo permite, sí. Tener que traducir 44 issues para ganar un sueldo mensual digno me parece una abominación. No es un sacrificio para mí. Más allá del esfuerzo físico, digo, el volumen de producción que te requiere vivir de esto me parece como mucho, ¿entendés? Yo, por ejemplo, en la época de Perfil hacía, no sé, 6 traducciones por mes y vivía muy bien. Ahora vos me decís que estás haciendo 44 traducciones por mes para vivir bien. No, yo eso te iba a preguntar. ¿Hay ese caudal de...? La verdad que no estoy muy al tanto de todas las publicaciones de OmniPress. ¿Te da ese caudal de laburo? O sea, ¿hacés alrededor de 40 traducciones por mes? Digo, sí, ¿hay tanto laburo? Omni publica bocha de títulos, Fede, y además casi... La inmensa mayoría son libros con muchos capítulos adentro. Sí, ya sé, pero nos sacan 10 libros por mes. Digo, 40 libros por mes es un montón. Y puede ser que saquen 10 libros por mes. No, Omni también te produce lo que son las colecciones de Salvat, las colecciones de Clarín, de La Nación. Claro, bueno, claro, sí, sumando todo eso, sí. Sí, claro, ahí sí. Ahí, cuando Rodri dijo que los cómics de los 60 y 70, que no, claro, eso es por el tema de los libros de Salvat. Omni, dentro de lo que es la línea Omni, no saca material de los 70. Pero la línea de Salvat sacó bocha de cosas de los 60 y 70, y ahí es donde vos notás ese mayor volumen de texto. Que cualquiera lo puede notar. A mí me tocó también alguna vez, laburando para Clarín, cuando mi hermano coordinaba esos libros de la biblioteca Clarín. Claro, exactamente. Alguna vez me tocó traducir a Stan Lee, Garner Hawks, esos libritos de 60 que se iban al carajo con la cantidad de texto. Bueno, con Stan Lee la pasé muy bien, pero con Don McGregor, a Don McGregor lo largo, para de escribir, flaco. Por favor, controlate un poco. Cálmelo, muchacho. Pero no, igual buenísimo el laburo, era increíble. A mí me gusta más MacGregor, pero me imagino que va a ser una especie de traducir por la cantidad de texto que mete. Es que sí, y llega un punto de decir, es necesario. A mí en la época de Perfil me pasaba con las aventuras de Superman, de Walkman y Orwell, que tenía muchísimo más texto que un cómic promedio, y con la Liga de Giffen y de Matáis también, que estaba lleno de diálogos, en una misma viñeta se retrucaban 9 veces los diálogos, para un poco. Y chistes, los chistes son... Es lo más complicado. La gran cruz de la traducción. Sí, sí, ya cuando el diálogo tiene un sentido humorístico, te metes en un berenjenal cuando lo tenés que traducir. Sí, hablábamos de eso también con los muchachos que participaron en el bloque anterior. Entonces, vos me decís que estás haciendo por mes unos 44 issues americanos. Es un montón. No conozco a nadie que haya hecho semejante producción, por lo menos acá en Argentina. Así que desde ya, nuestra admiración por ese compromiso. Pero la verdad que es una bestialidad de material. Bueno, sí, no sé, la verdad es no tengo manera de compararlo con otras experiencias. Pero sí, sé que los tiempos no son los ideales y muchas veces... me gustaría más cuando son las obras que yo trato con respeto el texto de quien sea de, digamos, desde el más pedorro del que sea de la colección para infantiles hasta Alan Moore. Pero obviamente, por ejemplo, hasta ahora estuve traduciendo los últimos volúmenes de Sandman y todo, que te requieren mucho más tiempo. Y además de mucho más tiempo... vos notás otro cuidado en la estructura de las oraciones, en la cadencia de las voces, son un montón de detalles, a eso se les da, bah, yo personalmente, y muchas veces a detrimento de lo que es, digamos, mi management de tiempo. Le termino dando 2-3 correcciones, digamos, para porque ese es laburo que además que es cercano a mi corazón, lo necesita porque no podés ir a la misma velocidad. Pero sí, la verdad que sí. Estamos produciendo mucho. Tenemos en Omni, sé que, bueno, muchas veces la fama a veces nos juega en contra, pero tenemos una cadena de producción que está bastante aceitada. Tengo el apoyo de muy buenos correctores, además. Así que el laburo, digamos, siempre está como muy, muy revisado. Y eso a la vez te da como una red de contención que a veces te invita a acelerar, pero no. Ay, me parece que se conectó Lorenzo. Sí, sí. ¿Cómo estás, Lorenzo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, les contamos a nuestros oyentes que se acaba de sumar Lorenzo Díaz, que es una especie de figura mitológica en esto de la traducción de cómics. Además es guionista de cómics, escribió varios libros sobre cómics, un verdadero especialista de España. Bueno, ahora nos vas a contar un poquito sobre tu trayectoria, pero estaba terminando, Rodrigo, de redondear una idea. Ya estamos con vos. Gracias por sumarte. A vosotros. Sí, Rodrigo, no, nada. Sí. No, bueno, esas cosas, digamos, uno trata siempre de que digamos, lo principal es que el texto quede bien y quede legible y se entienda. Esa es la meta máxima. A veces se pasan, a veces se cuelan errores, digamos. Eso va a pasar siempre. Eso, vos podés cuidarte con mil millones de cosas y un mal día y se te fue uno y nos agarramos la cabeza y nos queremos matar. Nos hacemos terapia entre nosotros. Hay cuerpos que han quedado por el camino. Y la verdad es que sí, es terrible cuando pasa. Pero bueno, uno es humano, trata siempre en lo posible de estar 100% atento, pero... como dice, por algo se dice en inglés, shit happens. Sí, sí. Pasa y nosotros estamos muy expuestos en esto. Es así. Nada. Bueno, ahora vamos a seguir charlando con vos, pero quería introducirlo también en la conversación a Lorenzo. Contanos un poco, Lorenzo, de tu bagaje, de tu trayectoria como traductor de cómics, en qué editoriales de España trabajaste. ¿Cómo es tu vinculación? ¿Sos traductor profesional? ¿Estudiaste eso en la universidad? ¿O simplemente se te fue dando de lector que pasa a especialista en este tema? Bien, bueno, no soy profesional en el sentido que no estudio traducción, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo empecé en esto de la traducción un poquito por error o por necesidad. Es decir, la editorial Planeta Agostín, en aquel momento Forum, tenía que sacar una colección de TVOs que se llamaba La tumba de Drácula y se necesitaban ejemplares. Y yo debía ser el único que los tenía de sus conocidos. Así que me los pidieron. Y como yo insistía mucho, dije, bueno, y quiero traducirlos también. Yo los cedo, pero también quiero traducirlos. ¿Vos tenías las revistas en inglés? Sí. Poca gente en España las tenía y te recurrieron a vos para que se las prestaras a la editorial. Posiblemente tuviera mucha más gente de la que se creían, pero bueno, solamente me conocían a mí. Como que dice, pues yo era amigo del editor jefe y se resistían porque nadie había trabajado para Forum, que está en Barcelona, desde una ciudad que no fuera Barcelona. ¿Vos sos de Madrid? Sí. Yo estoy en Madrid, ellos están en Barcelona y nunca habían trabajado con nadie de fuera de Barcelona. Yo fui el primero en hacerlo. Estamos hablando de 1980 y algo, ¿no? Sí, exacto, no sé qué año. Soy bastante negado para estas cosas, pero ponle, yo que sé, 85, 86, una cosa así. Entonces, pues empecé a traducir y traduje sobre todo del inglés. Bastante. Yo lo que había estudiado era francés, pero en instituto, como todo el mundo, en bachillerato y estas cosas. Y he traducido en inglés durante muchos años hasta que la empresa cambió de dueños. Tuve bronca con un coordinador de allí y dejé de traducir. Entonces he ido alternando eso con otras de francés, etc. Actualmente traduzco más del francés que del inglés. Me sale un tema en inglés, yo qué sé, uno o dos al año. En cambio, en francés hago como 15, vamos por casa. Hay que aclararle también a la gente que nos escucha que durante la época de la dictadura de Franco, en España no se enseñaba inglés en los colegios. No era tanta la gente que sabía inglés. ¿Verdad? Sí, bueno, no es exactamente eso. Se daba a estudiar inglés o francés y en algunos casos pequeños alemán, pero muy poco. Entonces, normalmente, como no teníamos ni idea ni sabíamos que iba a ser útil ni nada, pues elegías el francés, pues se parecía más al castellano. Es un gran error. Es más fácil el inglés que el francés. Más o menos, Tiene menos verbos, aunque solo sea por eso, pues tiene menos verbos. Menos tiempo, claro. ¿Vale? Claro, eso sí. Pero bueno, entonces yo estudié francés, pero de instituto. Luego lo demás es, supongo, lo que hemos hecho muchos, que no tenemos en el país, no hay nada para leer o para comprar y buscas donde sea. Entonces lees algo en francés, lees algo en inglés, buscas donde sea para poderte alguna cosa llevarte a los ojos, porque en aquel momento en España el panorama cultural era bastante triste, como si dijéramos. Estamos hablando de los 70, no de los 80. Sí, estamos hablando de los 70. Porque los 80, vale, pues, intentaré contextualizar mejor. En los 80 ya en España se publicaban muchísimas revistas de cómics de todo tipo. En los 80 se publicó lo que no se había publicado nunca. Exactamente. Y además de todo el mundo. O sea, había autores argentinos hasta decir basta. Había autores franceses, italianos, de todas partes. Sí, claro. Y además, como hasta el año 75 todo estaba censurado, que publicó todo lo que se había censurado, porque se había censurado, se había dejado publicar, yo qué sé, absolutamente todo. Así que hasta el año 85 aquello era una maravilla. Entonces, vos viniendo más de un background, digamos, de saber francés, te terminaste convirtiendo en un referente en traducción de cómic norteamericano durante largos años en Forum, pero también en Cinco, ¿no? En la editorial Cinco vos también colaborabas. No, en Cinco, ¿no? Ah, mira, no. Yo te tenía más identificado con Cinco que con Forum. Yo, la verdad, que soy sincero, nunca consumí traducciones de cómics al castellano desde la adolescencia en adelante, porque aprendí rápidamente a leerlas en inglés y me daba cuenta de la diferencia. Entonces, como que consumí poca traducción. Pero yo te tenía más relacionado con Cinco, mira vos, que con Forum. Entonces, vos te especializaste en el tema Marvel, digamos. La enorme producción esa de Forum. Pero esto es una cuestión un poco por defecto. Yo leía todo lo que podía, ¿no? Y entonces, como debía ser de los pocos, que digamos que tenía un cierto criterio para, según los editores o según otra gente, y defendía, y había hecho un par de artículos sobre cómic americano, que en aquel momento estaba muy mal visto en España. Claro. Por aquello de que si eran fascistas, eran negativos, eran americanos, imperialistas, etcétera, etcétera. Y entonces siempre se me ha achacado como especial, como dedicado al cómic americano. Pero en realidad yo leía de todo, sigo leyendo de todo. El primer artículo, de hecho, que se hizo sobre manga en España, lo escribí yo para una revista que se llamaba Medios Revueltos. Porque aunque se conocía muy poco, conocía algo. Lo de siempre. El libro de Frederick. Claro, tienes curiosidad y lees lo que sea. Pero yo leía también, conocía bastante material francés, etcétera, etcétera. Entonces, en Forum empecé y me seguí allí. Y durante los años 90, por ejemplo, a partir del 95, traduje todos los tebeos de mutantes que había. Todos. Si te habré leído, Lorenzo. Seguramente. Y luego de ahí pasé a La Cúpula, como quien dice, donde empecé a traducir cosas de los hermanos Hernández, de Charles Burns, de Camp. Cosas así, ¿no? Que eran un poquito más agradecidas, por lo menos. Te dañaban menos los ojos con los dibujos. Sí, y las historias estaban mejor escritas. El gran problema que tiene el traductor es que te toque un texto espantoso, muy mal escrito, y que tú tienes que hacer que no suene muy mal. A pesar de que está igual de mal escrito que el original, pero que no suene muy mal. Entonces eso es lo más pesado que tiene el traductor. Entonces siempre prefieres que te toque un original que esté bien escrito y esté bien hecho, aunque sea muy difícil y te lleve más tiempo, lo sufres menos que uno que está mal hecho, que te vaya también, puede te lleve menos tiempo, pero lo sufres más intelectualmente y de todo. ¿Cuál fue tu mayor desafío a la hora de llegar a una traducción? Rodrigo recién nos contaba que traduciendo Sandman se encontró poniéndole mucho más tiempo a cada traducción, pensando mucho más cada línea de diálogo. En tu caso, ¿cuál fue el máximo desafío, lo que más te exigió como traductor? En aquel momento, Miracleman, de Alan Moore. Sobre todo el último libro, donde el personaje se volvió omnipotente, tiene unas frases larguísimas, con un vocabulario inmenso y todo lo demás, que en 15 páginas tardaba todo un día y medio, como quien dice. Lo traducía, lo reescribía, lo retocaba, etcétera, etcétera. Y además tenías que procurar que cupiera en el bocadillo, en el espacio de texto, que es el otro problema. Ese es un gran problema, porque como ustedes saben, el inglés se basa en un montón de monosílabos, dicen un montón de palabras importantísimas, con palabras de una sola sílaba, que cuando las pasas al castellano ocupan mucho más espacio, y como vos decías, quizás el espacio previsto para el globito es muy acotado y la cantidad de palabras que tenés que poner no te entran. Entonces estás traduciendo y a la vez sintetizando en algunos casos, ¿no? Sí. Para que no te llame el letrista diciéndote la puta que te parió, ¿cómo querés que meta todo esto en este espacio? Peor, y se lo hago para que luego no me lo cambien. Claro. Tenía la ventaja de que él al principio por lo menos él mismo rotulaba, entonces calculo que me insultaba a mí mismo. Sí, ahí tenía esa ventaja y bueno, esa noción un poquito te queda, pero a veces no hay manera de resolverlo con menos palabras, y ahora que estoy en mi posición de solamente traductor, pobre, a los maquetadores les tiro cada bomba. Unos choclos, pero la tecnología ha avanzado mucho y la tecnología de reproducción también ahora te permite imprimir las letras mucho más, en cuerpos mucho más pequeños en caso de emergencia. Entonces ya no son tan como antes, pero antes en los rotuladores pobres que hacían todo ese trabajo a mano, me los imagino sufriendo, transpirando. Imagínate, a mí me rotulaba Muñón en la traducción. Masacre sobre masacre. Les quería preguntar a los dos, como consumidores de historieta traducida, ¿cuáles fueron las peores traducciones que leyeron? No, en historieta hay de todo. Perdón, Lorenzo, que contesto. Agarré la posta primero. No, por favor. En cine me pasó más. Por ejemplo, una de mis películas favoritas es Fight Club, ¿no? El Club de la Lucha, creo que es en España. El Club de la Pelea fue acá, claro. Y yo, digamos, sabiendo inglés, veía que en los subtítulos acá en el cine, y en particular en la versión de VHS que yo había comprado como buen demostrador de mi fanatismo, se perdía mucho de los textos, de la riqueza de los textos, de la ironía, de decir que esto está, nos están matando. Y alguien de España me trajo el DVD español, una edición hermosa, doble, todo, conociendo mi fanatismo, lo pongo, y los textos eran obviamente mucho más largos en el subtítulo, que es algo que también el subtitulado se trata de evitar, pero que estaban espectaculares. Y dije, claro, esto es una diferencia notoria entre una buena traducción y una mala traducción. Pero eso sí, lo ves en todos lados. Muchas veces hay cosas de criterio que podés llegar a notar, pero la verdad no recuerdo así haber visto alguna traducción de así aberrante, que debe haber tranquilamente. Es más difícil cotejar también un poco, ¿no? Digo, o sea, con el cine te das cuenta más fácil porque por lo general estás escuchando en inglés y leyendo el subtítulo en castellano, claro. Entonces es más inmediato. De modo muy inmediato, claro. Con un cómic tendrías que tener o muy presente la edición original o ir a comparar las dos traducciones porque algo te suena muy feo, decís, che, qué mal que suena esto así en el original, no puede ser, e ir a buscarlo para ver efectivamente qué hicieron. Pero si tenés la posibilidad de ir a buscar el otro, medio que qué carajo haces leyéndolo en castellano. Es que eso es lo peor que te puede pasar como traductor, que es cuando perdés la confianza del lector. Y ese, vos tenés que, la frase tiene que cerrar, sea como sea, se tiene que entender. A veces incluso, en el peor de los casos, teniendo que sacrificar algo del significado, porque hay palabras que no tienen una traducción, que se pueda ajustar al espacio, a la cantidad de verbos que tenemos nosotros. Hay muchas diferencias entre el inglés y el castellano. Pero la frase tiene que ser perfectamente comprensible. En el momento en que se genera la duda, y vos perdés esa confianza y el lector dice, esto me parece que no es lo que quiso decir, ahí se vuelve como un efecto bola de nieve en donde ya se pierde el placer de la lectura, y eso es lo que hay que tratar de evitar, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? De evitar a toda costa. La frase tiene que cerrar y tiene que quedar bien, y tiene que quedar oral. Me pasa mucho de leer en voz alta los bocadillos para que sean... Le iba a preguntar a los dos si leen en voz alta las traducciones para ver si les suena bien al oído. Siempre, siempre, sí, es una chifladura total, pobre mi familia. Claro, este pibe se volvió esquizofrénico, sí, está discutiendo terrible consigo mismo, haciendo distintas voces. Pero sí. Menos. En los cómics menos, pero cuando me toca alguna novela y el párrafo es muy largo, de estos que son párrafos que ocupan, yo qué sé, medio folio, los tienes que leer en voz alta por lo menos para saber si puede respirar, si la coma está en su sitio, ese tipo de cosas, ¿no? Es muy difícil, sí, te sientes un poco idiota recitando, pero a veces es la única manera que tienes de meterte en el texto, como si dijéramos. ¿Cuál fue la peor traducción que leíste, Lorenzo, de un cómic? ¿Alguna vez te pasó de estar leyendo un TVO y decir, no, esto no puede estar? El guionista original no puede haber escrito semejante burrada. Mi problema es que me pasa un poco contigo. Y como contigo, es que yo leo muy poco en castellano. Casi todo lo leo en versión original. Entonces, claro, lo leo en inglés, o lo leo en francés, o lo leo en italiano, pero no lo leo mucho en castellano, entonces ya no hay manera. Pero alguna vez te habrá caído una revista de Novaro, mexicana, o de Viv. Ya, o pero eso ya es de infancia, ya no cuenta. Claro. Y además, en su momento me parecía rarísimo, no era consciente que estaba mal. Yo era muy pequeño. Yo miraba la de Novaro y me parecía, qué raro hablan en estos tebeos. Pero ya está. Hasta mucho tiempo después no me di cuenta de que era otra cosa, era reducción, era... Y dice, si quieres, los tebeos de Flash Gordon, cuando se editaron los años 50-60 en España, no sé, lo hace una editorial llamada Hispanoamericana, que no sé si era argentina, mexicana o qué, ¿no? Y entonces había una versión que aparte está todo censurado, porque no, la chica no podía mostrar las piernas y cosas uh-huh. de estas. Una de las ediciones, que repetía exactamente la anterior, estaba toda remontada, no eran las tiras completas, sino que además estaban y tenían medios anuncios. Sí, entonces había un anuncio de un bolígrafo que se llamaba Forever, que se interrumpía, como se dice, Flash Gordon se caía al agua y a continuación aparecía el muñequito. Y decía, Forever escribe hasta debajo del agua. Forever es para ti. Te lo prometo. Así una vez cada dos o tres páginas. Bueno, y siempre es loco distinto. En Argentina hemos tenido traducciones horrorosas. Pará, pero... Coto, me hiciste acordar que sí, es verdad, lo tenía bloqueado, pero alguna traducción de Vid sí he sufrido. Me acuerdo de la miniserie de Wolverine, la de Frank Miller y Chris Claremont, que alguna cosita me dolió, dije, esto no puede ser. Hay una muy buena. ¿Cómo se llama? Planeta, de Agostini. Dice, en los años 2000, compró los derechos de DC. Y empezó a editar y a traducir al estajo. Y el caso es que por chanchullos varios, que en los cuales no voy a entrar e igual sería peligroso para mí, lo traducía gente que no tenía ni idea. Entonces traducía el texto literalmente sin tener en cuenta el contexto. Entonces, claro, el contexto es una cosa que parece la gente desconoce. No solo varía la entonación de lo que dice una persona, que tú tienes que intentar reproducirlo en el texto, sino además se consa una cosa o la otra. O sea, si una persona se llama Heter, no quiere decir calentador. Por ejemplo. Claro. Eso no lo he visto. Pero en este caso, recuerdo que había un momento donde estaban Flash de la Liga de la Justicia y Kid Flash, ese, que los derribaban. Y entonces un personaje decía, los destellos han caído. Hay que huir. ¿Qué destellos? Claro, los Flash. Y todo el libro era así, todo el TVO, era espantoso. Hubo gente que lo quería comprar desde hace mucho tiempo en una edición curiosa que dejó de comprarlo. O sea, no llegó a comprarlo por detallitos como eso. Esto me lleva a un tema muy espinoso que obviamente hay que tocar, que es el de los nombres de los personajes, ¿no? En el cómic de superhéroes, los nombres de los personajes son muy importantes y están en un idioma que no es el nuestro. ¿No? No es que los personajes se llaman Valentina, Mafalda, o incluso Flash Gordon, o no sé, o Dick Tracy. Son nombres que nos dicen mucho sobre los personajes. No es lo mismo llamarse Wolverine que llamarse Bishop, Cyclops o Spider-Man. Porque cada uno de esos nombres dice cosas del personaje. ¿Cómo se les complica o no el tema de tener que pasar a otro idioma esos nombres que describen quiénes son y qué hacen esos muñecos. Eso, aquí en español lo decide la editorial. La editorial decide cómo se llaman. Sí. Yo me acuerdo que Cinco dejaba muchos nombres en inglés, la gran mayoría de los nombres se dejaban en inglés. Y el Forum por ahí se traducía más. Sí, pero era alternativo, nunca hubo un orden, era un caos. Por eso acabaron haciendo un libro de estilo para traducir todos los nombres de forma adecuada. Se lo encargaron en aquel momento creo que lo compilaron Pérez Navarro y Cristina Macía, compilaron una guía de nombres que se sigue utilizando hoy en día. Claro. O sea, revisando todas las que se habían hecho, mirando todos los TVOs que había. Un vademécum, es lo que usamos nosotros. Nosotros cuando empezamos con Marvel se dejaban todos los nombres en inglés, así por decisión editorial también. Lo cual es una decisión, digamos, como todo. Pero generaba a veces, porque en particular con Spider-Man, que todos los enemigos son nombres de animales. Entonces tenés a Vulture, a Rhino, entonces quedaba medio al Lizard, ¿entendés? Y a veces vos tenías que hablar de características de un lagarto, pero era características del Lizard, y digamos, para rearmar las oraciones a veces había que hacer un poquito de malabar, pero en general se manejó así. Ahora con DC sí se están traduciendo un poco más los nombres, más que nada los que describen cierta habilidad en el personaje o algo así, y ahí yo propongo, pero editorial define. A veces hay propuestas de los diferentes traductores, y se elige la que suena mejor, la que suena un poco más pegadiza y todo se va agregando a un Excel generalizado que usamos todos, que se llama el vademécum. Estas cosas nuevas de la tecnología, ¿no? Que nos da estas ventajas de todos tener una base de datos donde buscando sabemos cuál es el nombre que ya tiene el personaje. Obviamente, alguno se debe pasar, pero en general tenemos por suerte esa ventaja. Hace poco tuve la posibilidad de hojear la edición de Crisis en Tierras Infinitas de OVNI, y la mitad de los personajes tienen los nombres en castellano y la otra mitad en inglés. En el mismo cuadrito aparece un personaje que dice: el Joker, el pingüino y el acertijo se fueron por allá. Pará, maestro, ¿cómo el Joker, el pingüino y el acertijo? Si están el pingüino y el acertijo, el Joker tiene que tener un nombre en castellano, no el Joker. Y lo mismo que pasa en los cómics de X-Men de OVNI, que por ahí hablan. Están Tormenta, Wolverine y Nightcrawler. ¿Cómo Tormenta, Wolverine y Nightcrawler? Yo sé, me doy cuenta que Storm es mucho más fácil de traducir que Nightcrawler. Pero si está Tormenta, Nightcrawler y Wolverine tienen que tener nombres en castellano. Y si está Cíclope y Bestia, que también está mal, ¿no? Porque para mí Bestia tendría que ser Fiera, ¿no? Bestia. Pero si está Cíclope, tiene que estar todos con nombres en castellano. Entonces, es que igual... Cualquier criterio es discutible, Andrés. Es decir, cualquier criterio que vos aplicas es discutible y todo, digamos, se arma, digamos, diferentes coros de detractores y de... Pues todo, te puedo asegurar que nada surge así en un vacío y se tira. Yo entiendo que todo criterio es discutible. El tema es que acá hay más de un criterio. Si hubiese un criterio, no lo discutiría. Me parece que hay más de uno. No, es que el criterio puede ser mezclado. Se mezclan personajes con nombres en castellano con personajes en nombres en inglés, lo cual me parece muy bizarro. Da la sensación de que es una cuestión de vagancia, de bueno, este es fácil de traducir, lo pongo en castellano, este es difícil, lo dejo en inglés. Como que no está como que no se juegan, digamos, ¿no? Como que voy a lo conservador. Storm es fácil de pasar a Tormenta, lo paso. Nightcrawler es difícil de pasar al castellano, lo dejo. Y se hace una cosa muy inconsistente por todos lados. En España, me imagino, eso no puede haber pasado nunca. En España, ¿se traduce todo o no se traduce ninguno? No creas. Siempre pasa. La idea es traducirlo todo, pero en España hay un momento en que no, por decisiones editoriales. Hulk empezó a llamarse Hulk y dice, no se puede llamar La Masa, que hasta ese momento no tiene nada que ver, lo sé. Pero hasta 1980... Hulk era La Masa en castellano. Sí, claro. Pero había sido, ¿no? Sonaba mejor La Mole que La Masa, ¿no? Pero ya había un señor gordo que se llamaba La Mole. Ah, bien. Entonces... España, los cómics de Hulk decían, en la portada decía La Masa. Y Daredevil sí. Era Dan Defensor, ¿te acordás? Dan Defensor. ¿Quién inventó Dan Defensor? Por Dios. Igual... por la D del pecho, tenía dos Ds. Sí, claro. Claro, era eso, Durán Durán. En Brasil le pusieron Demolidor, ¿te acordás? Sí. ¿Viste alguna vez las ediciones brasileras, Lorenzo? Sí, sí, sí, sí. En Lorenzo, en, perdón, en Brasil a Daredevil le decían Demolidor, por las D también. Sí, sí, sí. Una cosa muy extraña. Pero, digamos, yo, ahora ¿cómo le dicen a Daredevil? Daredevil. Daredevil. Claro. Es que además hay un elemento añadido, que es el hecho de lo que te decía antes de lo de la masa. La masa pasó a ser Hulk porque había serie de televisión que era Hulk. Y eso se conocía. Entonces ahora Daredevil, todo el mundo sabe que es Daredevil porque es en la tele, hay una película, por mala que sea, etcétera, etcétera. No le puedes cambiar el nombre a otra cosa. Mm. Incluso aunque se te ocurriera un nombre, traducción fiel del inglés, tal y cual, ya no puedes. Tienes que ser Daredevil. Sí, bueno, y incluso en el cine los X-Men tampoco están todos traducidos igual, así con el mismo criterio. Si Wolverine es Wolverine, no es el Hurón o el Glotón. El Glotón, ahí gracias. Lo cual, el señor Agujas, como supo ser en algún momento. Aguja dinámica. Pero, digamos, cuando es algo importado, culturalmente importado, te vas a encontrar siempre con estos grises. Ponerle mucho el ojo a eso te va a llevar siempre a la crítica. Es decir, no hay manera de no hacerlo, porque no hay un criterio que vos puedas aplicar que deje conforme a todo el mundo. Es decir, vos sabés que siempre estás dejando a alguien que te va a decir, no, esto así no va. Pero está bien igual, digamos, eso después genera, esas inquietudes son las que después generan que haya renovación en el ambiente, es decir, esa inquietud de decir, no, esto está traducido para el malísimo, y que vengan y después te reemplacen y lo hagan mejor. Eso tiene que existir siempre. Bueno. Y está bien que exista, digamos, esa crítica, porque buenas traducciones, así traducciones que dejen conforme a todo el mundo, no va a haber nunca. Eso venía un poco mi pregunta. ¿Cuál fue la peor que se tuvieron que morfar? Digo, por estas idas y vueltas editoriales de que hay una guía de estilo y qué sé yo, ¿cuál fue el personaje al que le tuvieron que poner el nombre, ya sea en inglés o en castellano, y decían, esto es un horror, me niego a hacerlo, pero nada, lo tuvieron que hacer igual, o no sé, digo. Andrés siempre cuenta la anécdota famosa de Flushman, que él le ponía Flash a ver si pasaba porque lo detestaba. Digo, ¿le llegó a pasar algo a ese nivel? Digo. Y Guasón también, boludo. A mí me hacían poner Guasón, la concha de su madre. Guasón es una poronga. Y me hacían poner Guasón. Y Linterna Verde, boludo, que está mal traducido. Me hacían poner Linterna Verde porque los mexicanos le habían puesto 30 años Linterna Verde. Bueno, el problema con Linterna Verde que me pasa, nosotros en Omni le ponemos Lantern, Green Lantern, ¿no? Y el problema es cuando hablan de la linterna, no hay una correlación directa. Decir, bueno, vos tenés que usar tu linterna o mi linterna. No son linternas, maestro, son faroles. Sí, ya sé, pero en inglés usan, ¿no? My Lantern, The Lantern. Yo lo que no entiendo es eso, ¿viste? ¿Por qué dejar los nombres en inglés si se supone que el que compra la traducción castellana es porque no sabe inglés? Ese tipo, la palabra G-R-E-E-N no lo remite a verde, lo remite a cinco letras puestas una al lado de la otra que no tienen ninguna connotación en el idioma que se maneja. Entonces, en ese sentido me parece sumamente bochornoso, por no decir una animalada, que dejen los nombres en inglés. Me parece que eso es el público. Cuando vos decís a qué público apuntás, va a eso. Omni sabe que va a un público de nicho. Muchas veces tenemos un público virgen que nunca tocó un cómic antes, pero en general es un público que ya conoce a los personajes y que ya sabe de dónde vienen. Eso me imagino, por ejemplo, yo veo con mi hijo La Liga de la Justicia, los dibujos animados de La Liga de la Justicia. Y ahí es Linterna Verde, obviamente. Porque además es un nombre perfectamente traducible. Pero en el cómic notás resistencia al Green Lantern, como decís vos, cuando vos publicás para el público de cómic, que ya es un público que, aceptémoslo, va de 25 para arriba. Pero eso es porque está mal hecho, porque lo lógico sería que los cómics los compraran los chicos de 12, no los de 35. Pero yo le doy un cómic de Green Lantern, en particular a un nene de 12, en donde vienen los Green Lantern rojos y despedazan a medio planeta y lo traumatizo. No, vos estás loco. Sí, sí. Una machaca cósmica de dos ejércitos de linterna, no sé qué. Se vuelven locos. Yo tengo un nene de 10 que, pobre, veía películas de ese cómics y hace poco lo dejamos, estaba pobre solo porque estábamos trabajando y se puso a ver la última, esta, la de Darkseid. Sí, menos la serie de Harley Quinn, un chico de 12 años puede ver cualquier cosa. Dijo, nunca más veo una película de ese. Y me cuesta convencerlo de otras cosas, pero sí, no, a veces con el contenido, no, qué sé yo, no sé. 10 tiene, está bien, 10 recién cumplió ya, pero es chiquito. Pero qué sé yo, con el contenido, digamos, ahí hay que tomar muchas decisiones que vienen igual de arriba de nosotros. Nosotros tenemos que trabajar con este contenido y este contenido no es para chicos. Y lo notas, yo trabajo en la feria del libro, en las Comic-Cones, yo trato de estar para ver qué público tenemos también, porque eso es importante para saber qué lenguaje usar, digamos, cosas que siempre te alimentan. Y nuestro público, que por suerte es mucho y vienen muchos pibes, pero siempre son de 12, 13 para arriba, que te pueden bancar un desmembramiento, pero... Yo arranqué mucho antes y a mí me hubiese tirado un poco para atrás eso. Pero perdón, Lorenzo, te invito a... No, es muy interesante, sigue. No, digamos, me pasa eso. Digamos, son decisiones que tenés que tomar cuando tenés que ver comercialmente a qué público apuntás. Más en el cómic, que es algo que cambió, que creció con una audiencia que venía de los 80, 90 y que... se volvió un poquito inaccesible para las nuevas... el cómic de superhéroes, por lo menos. Hay otras opciones en cómic que son muy interesantes, pero el cómic de superhéroes está un poquito menos accesible para chicos. ¿Vos cómo lo ves, Lorenzo? Yo estoy bastante de acuerdo con él. O sea, los cómics de superhéroes se supone que son para niños, pero está comprando gente mayor. Bastante mayor, o sea, de 20 en adelante. Hay una parte muy pequeña del público que consume cómics de superhéroes que tenga la edad a la cual se supone que van dirigidos. O sea, no más de 14. O sea, de 8 a 14, como si dijéramos. Pero ya lo están comprando gente mucho, mucho más mayor. Y a medida que va avanzando, además la industria tiene un problema aquí muy curioso, y es que, por un lado, hacen TVOs para el público, para un público nuevo, intentan innovarlo. A público nuevo no acaban de llegarle del todo, y lo que está haciendo es perder al público mayor porque no les gusta lo que están haciendo ahora. Entonces es un equilibrio difícil de conseguir por parte de las editoriales, que lo llevan muy mal porque tienen las películas y todo lo demás, pero si no, y además el público aficionado al cómic realmente está ya buscando otras opciones. En América ya hay un mercado muy amplio de novelas gráficas y de libros, etcétera, etcétera, que hasta el año 2000 es que no existía. Es a partir del año 2000 con los tíos de Chris Ware, estos de Jimmy Corrigan y demás, que no se populariza de una forma muy amplia y que llega a todas las librerías. Entonces ya los cómics de superhéroes los llevan muy mal. Entonces, los se seguirán vendiendo, sobre todo si se hacen películas y todo lo demás, que parece que se van a hacer hasta que nos muramos, pero... Y después incluso. Bueno, en cuanto a lo de los nombres, ¿qué es lo que a vos te hace más ruido, Lorenzo? ¿La mezcla de castellano e inglés, que esté todo en castellano o que esté todo en inglés? ¿Cuál sería tu filosofía si fueras de pronto el editor que define todo al frente de SC o de Panini o de quien fuera? De pronto, Lorenzo Díaz, emperador del cómic traducido al castellano, decreta en este edicto que todos los nombres van a ser o en castellano, o en inglés, o mezclemos. ¿Cuál sería tu opción? Hombre, el problema que hay es que ya hay una historia detrás y no se puede cambiar. Ese es el principal problema. Pero si partiéramos de cero, yo lo traduciría todo. Yo soy partidario de siempre de traducirlo todo. Excepto, digamos, los nombres propios de la gente. Pero si el nombre tiene un significado, hay que buscar una traducción. Entonces, la cuestión, tú tienes que leer un TVO como si estuviera escrito en tu idioma, un TVO, un libro, lo que sea. Es tu idioma lo que estás leyendo. Además, no solo eso, sino más, si va dirigido a niños, tienes que tener lo mejor escrito posible para que el niño aprenda de forma indirecta, leyendo un texto que esté bien escrito, que esté claro, que sea ingenioso. Da lo mismo que haya una referencia que no, que no la entienda el niño, que se la pregunte el padre o que lo busque en Google. Pero todo tiene que estar lo mejor posible. O sea, yo ahora mismo traduzco más de francés muy pocos superhéroes, pero bueno. Pero, por ejemplo, traduje hace poco un par de tebeos de Spirou que se llamaba Diario de un Ingenuo. Qué lindo, de Emilio Bravo, claro. De Emilio Bravo, sí. Entonces, Emilio Bravo sabe castellano. Sí, porque su padre, con claro. Es español. Su padre es español. Vino acá, yo estuve con él acá en Uruguay, que vino a un evento, estuvimos jugando al ping-pong, la pasamos bomba con Emilio Bravo. Y un encanto de persona, sí. Sí, divino. Y entonces, mi principal defecto como traductor, como si dijéramos, es que soy demasiado fiel al texto original. Y a veces me paso de literal, ¿no? Con aquello no desviarme, dice, si tú lees una traducción mía, como mínimo te puedo decir que es fiel al original. Puede que sea mejorable, porque haya otro traductor mejor que yo, que los hay, que sea, tenga una mentalidad, digamos, o sea, más ingenioso y se ocurran cosas mejores. Pero el mío será como mínimo fiel al original. Pues entonces, Emil dijo, no le gustó la traducción, nada. Dijo, ¿por qué no? Porque está muy quieta y tal. Y dice, vale, entiendo. Yo tenía miedo de hacerla, de separarme mucho, porque te quejaste la traducción que se hizo antes, etcétera, etcétera. Yo la rehago y te la envío. Entonces, la corregí toda, se la envié, y él me envió 54 dudas. En un folio. Y yo se la fui explicando todas. Así que sí, esto es así porque tal, esto es así porque sí. Vale, esto estoy equivocado yo, lo voy a corregir yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y salió. Entonces tú volverás al TVO y no dice, es perfectamente castellano. Lo cambié todo. O sea, fui infiel siéndole fiel. Entonces, yo creo que ese es el método que necesito hacerlo. Buenísimo tener esa posibilidad de ir de vuelta con el autor original, ¿no? De poder discutir con el autor original aspectos de la traducción que no quedan librados simplemente a tu criterio, sino que también interviene el que se le ocurrió. Ese diálogo, el que se le ocurrió, esa historia. Es que yo creo que el único criterio válido debe ser el del autor original. Salvo cuando se equivoca, pero bueno. Pero el autor original ha hecho un texto con unas intenciones y demás. Yo tengo que copiar las intenciones. Puede que no las palabras, pero sí las intenciones. Para poder transmitir lo mismo. Y eso es lo más pesado. O lo más complicado de hacer. Más que una traducción literal la hace cualquiera, en el fondo. Actualmente tienes, como se dice, test traductores en internet, que te lo hacen más o menos. Pero dar el sentido y todo más, eso es lo complicado. Y eso es lo más difícil. Y es a lo que aspiras. Es verdad. Y, digamos, esta es una discusión que tuve con el resto de los chicos de la editorial, pero la labor del traductor es ser invisible. Vos tenés que hacer un canal lo más directo posible entre la intención, la oralidad y el texto original del autor hacia el lector. Cualquier cosa en donde se note la traducción, hay que pulirla. Hay que darle con la lija hasta que quede bien suave esa visión. Nosotros no tenemos que ser notados ni vistos. Eso hablábamos también con el bloque anterior con los otros traductores, ¿no? Que decíamos que el mejor traductor es el que no se ve. Claro, el que vos decís, qué buen libro que leí de tal autor. Es como el árbitro en el partido de fútbol. Si no se lo nombra es porque está haciendo las cosas bien. Exactamente, exactamente. Gran analogía. Les quería preguntar por el tema también inevitable de los modismos, ¿no? De cuando aparecen ese lenguaje informal, ya sea en el inglés o en el francés, y de pronto ustedes lo tienen que adaptar al lenguaje informal argentino o español, ¿cuáles son las restricciones, cuáles son las libertades? En España me doy cuenta de que no hay ninguna restricción. Las traducciones de los cómics hablan igual o peor que la gente de los barrios más bajos de España, y usan todo tipo de informalismos, que no sé, yo me acuerdo leyendo El Víbora, las cosas que les hacían decir a los personajes de Robert Crumb o de Yoshihiro Tatsumi, los hacían hablar como un macarra, por usar una palabra española. Y de hecho, mis amigos no entendían las letras de Joaquín Sabina, y yo sí porque leía El Víbora, ¿entendés? Que decía las mismas guarangadas. Pero me doy cuenta que en España no tienen muchas restricciones a la hora de traducir los informalismos norteamericanos a los de ustedes propios. Pero en Argentina es como que siempre se va con pies de plomo, porque quizás los informalismos de Buenos Aires no son los del mismo del resto del país, o de Uruguay, o de Chile, o de Bolivia, o de algún otro país donde se distribuyan las publicaciones. No sé cuál es el enfoque que tiene cada uno de ustedes sobre este tema. Y acá en Argentina, perdón Lorenzo, acá en Argentina nosotros tenemos el agregado de que toda la cultura que recibimos de otros países la recibimos neutralizada. Nosotros no tenemos traducciones autóctonas, hay alguna que otra, pero no tenemos traducciones autóctonas de series de televisión, películas. A nosotros nos viene todo en neutro. Y eso hace que si vos te pones a traducir un cómic, como hablamos nosotros acá de Chabón, empezamos a hablar todos los localismos de acá, queda raro, es verdad que queda raro. Porque a la gente no le suena así. Que capaz que en un autor argentino se escribe una novela, sí. Pero cuando son obras que vienen importadas culturalmente, son diferentes. Y más allá de cualquier, digamos, discreción que yo pueda tener, el decreto editorial es hacerlo en neutro, porque es verdad, nosotros trabajamos para Chile, trabajamos para Uruguay, trabajamos para Bolivia, todos países que reciben las mismas traducciones, que en realidad vienen un poquito mexicanizadas. Pero bueno, tratamos de no irnos mucho de eso, a pesar de que, bueno, nosotros cuando traducimos un texto en nuestra cabeza tienen ciertas estructuras las oraciones que son como más de nosotros, digamos, de cómo nos expresamos nosotros, y que se deben notar muchísimo cuando lo lees en otro lugar donde no se habla con nuestro tono, con nuestra tonada. Pero lo nuestro es así. Vos entendés que el neutro no existe y que no se habla en ningún lugar del mundo, ¿no? Sí, es una discusión larguísima, claro. pero es lo que nosotros tenemos el oído y la cabeza acostumbrada cuando recibimos cultura importada. Todo es así, todo viene en ese un idioma mágico que supuestamente hablamos todos, pero es lo que es, la verdad es más cómodo a la hora de tratar de venderle el producto cuando vas a las ferias internacionales y tenés que importarle el producto a otros países, te valoran el hecho de que esté en castellano neutro. ¿Vos traducís al neutro o se lo dejás al corrector? No, yo trato de hacerlo. Sí, perdón. No, eso. Si cuando te sentabas a traducir, lo hacías, tratabas de hacerlo lo más neutro posible, o se te escapan todos los vos, los... y todas esas cosas que nosotros tenemos, que lo tenemos recontra incorporado. A mí me costaría un huevo. Me pasó otra vez que estuve también haciendo, fansubeando una serie, unos subtítulos, y nada, sí, la llené de voz y qué sé yo, y era para un coso de España y me cagaron a puteadas. Pero es que no lo puedo evitar, me sale así, y me dicen, che, esto está lleno de voceo, y bueno, yo hablo así, qué sé yo. Me sale escribir naturalmente así porque es como hablo. Claro. No, el voz y el tuyo lo tengo domado como para que me salen tranquilos, no tengo que forzarlo. De nuevo, se vuelve como todo este idioma, como dice Andrés, que no existe, es mágico, que está ahí, es un ideal del castellano neutro, se engloba en eso, pero lo que sí, bueno, de nuevo, ahí nosotros no usamos mucho, por ejemplo acá en los porteños no usamos los verbos compuestos, no usamos el hemos sido, el ha sido y todo eso, que por ejemplo en Mendoza y Tucumán se recontra usa, claro. En otros lugares sí, y ahí sí deben leer cualquier cosa que hagamos nosotros y te dicen, esto tiene una tonada porteña que se cae, claro. pero se trata de suavizar lo máximo posible. ¿Y con el slang? De nuevo, perdón. No, te decía, el slang muchas veces es mucho más difícil. Sí, muchas veces se pierde. Se trata de trabajar bien que el contenido y la intención de lo que se dice sea la correcta, pero muchas veces el slang se pierde. Porque directamente es un agujero negro que no es imposible de resolver. Vos, claro, ¿en qué slang lo traducís? La decisión que siempre te termina... por decir de algún modo, salvando las papas, es decir, bueno, que quiso decir esto, tratar de decirlo del modo más informal que te permita esta cosa mágica que llamamos castellano neutro, y que se entienda lo que dice el personaje. Pero sí, no. Yo estuve traduciendo el funeral por un amigo y todos estos tomos que vinieron después de la muerte de Superman. Y viene vivo el personaje este, el amigo boxeador de Superman, claro, y que se come letras y todo. Y no, y mucho se pierde eso. Y te da, te da mucha pena, pero son batallas que sabes que ya de movida tenés perdidas, porque la realidad es que cuando vos lo escribís raro, la gente no lee raro. Y si tuviésemos un solo público que dice, bueno, listo, vamos para solo para el público porteño, capaz que te podés dar el lujo de hacer esas cosas. Pero cuando vas a tantos lugares, te la terminás jugando por la claridad que se entienda, el mensaje y la intención de lo que se dice. Muchas veces perdiendo estos localismos o estos modismos formas de hablar que tiene la gente de otros lugares. Lorenzo. Vamos a ver, estoy completamente de acuerdo con el señor. Y además hay un añadido más, que es que mucho del slang que se utiliza no tiene traducción. Nunca. Por ejemplo, últimamente me ha tocado traducir mucho, y creo que me tocará más tiempo, a Howard Chaykin, que aparte de ser muy difícil de comprender, utiliza muchos tacos y muchos insultos, de tipo sexual o de tipo racista. Tacos son puteadas para el público argentino, ¿eh? Traduzco tacos al argentino porque en Argentina tacos es otra cosa. Ya lo sé. Dice, Argentina es una maravilla a la hora de tener tacos. Los que ustedes llaman tacos, nosotros llamamos puteadas. Pues vale, pues eso. Los tenéis maravillosos. Muchos de ellos están importando aquí. Buenísimo. Pero el caso es que Chaykin, por ejemplo, tiene una forma de llamar a los negros o a los judíos. Hay veces que te pone una palabra que es, ¿cómo llaman al negro o al judío los ricos de la zona este de Los Ángeles? ¿Cómo traduces esto? Claro. No puedes. Pones judío o pones cualquier otra que se te ocurra, pero no puedes poner la palabra exacta que te dicen porque no tiene sentido ponerlo. No hay un equivalente en castellano, ni en argentino, ni en ninguna parte. Es exclusivo de Estados Unidos. Y lo mismo los chistes, los insultos o los calificativos sexuales. Un nombre raro que se refiere solamente a señores que se lían con chicos vestidos de niña menores de edad. ¿Qué me estás diciendo? O sea, ya me cuesta encontrar la palabra en inglés como para saber qué pongo en castellano. Entonces, no. Tienes que poner rebajar el taco para hacer que se entienda. Pues es una cosa inevitable de siempre. O sea, no. El slang es propio de cada uno. Yo alguna vez he traducido algún tebeo británico. Siempre que traduzco un tebeo británico, pienso que está mal traducido. Pues no he conseguido diferenciarlo ni de lejos de uno americano. Porque son idiomas distintos en realidad. Los terminas uniformando. No. Es la forma de expresarse, de redactar, de utilizar las palabras, etcétera. Todo. Sí. Los británicos la utilizan de una forma completamente distinta a la americana. Claro, pero digo. Con lo cual, los traduces en castellano, todo suena castellano. No distingues entre británico y americano, quieras o no quieras. Claro, nosotros tenemos la ventaja de que cuando nos pasa eso, lo que hacemos es ponerlo en el idioma, en el español de España, en el de ustedes. Y ahí hacemos la diferenciación entre el inglés británico y el norteamericano, digamos que... Medio polémico. Pero se ha hecho mucho, se ha utilizado mucho la traducción. Es una analogía válida a la hora de traducir. Obvio. Si el yankee habla como argentino, el británico habla como español. Está perfecto. Claro. Y el australiano hablará como chileno, qué sé yo. Claro, tal cual. Digo, si te pones a traducir con localismo, son analogías que sí, que indefectiblemente tenés que buscar en algún punto y tratar de encontrar. Después estarán quienes te puteen, ¿no? Y quienes te digan que eso no estuvo bien, pero... Porque no se entiende. Yo trabajé con una editorial que publicó en España Sickbirth, de Tillo y... No recuerdo quién es el... Bobillo. Que me gustó mucho. Y entonces, entonces tuve discusión abundante sobre si se debía traducir eso o no. Y dije, hombre, yo creo que se entiende. Si te pones a ello, se entiende. Aunque porque tiene un vocabulario argentino peculiar, como si dijéramos, para nosotros, pues no, resulta que la mayoría de la gente lo lee y dice, es que no entiendo nada de lo que pone. Yo creo que nosotros somos como especiales y que no cuenta nuestro criterio para según qué cosas. No estamos más entrenados nosotros. Nosotros casi toda la literatura está traducida, son traducciones españolas. Por ejemplo, si leemos libros de lectores, de autores de anagrama o casi todo de Random House, casi todo viene traducido de España. Ya tenemos una cultura de tacos, ya nuestro segundo lenguaje. Estamos muy colonializados nosotros todavía a nivel cultural, como para generar nuestras propias traducciones con nuestro propio vocabulario informal autóctono. Cosa que ustedes no, ustedes se dan el lujo de poner los informalismos españoles a los informalismos de los autores franceses, norteamericanos, japoneses, británicos, a todos. Las ediciones argentinas de los libros vienen con la traducción hecha en España. Las editoriales grandes, claro, dice edición argentina en el lomo todo, y la traducción es el traductor español y tiene los modismos españoles que quedaron y nadie lo revisó eso. Y es la edición argentina. Es curioso porque yo me crié leyendo libros traducidos por argentinos. Claro, en la época en que Argentina era un país un poco más próspero y tenía una industria editorial más grande, claro. Casi todo lo que editaba Bruguera, por ejemplo, o la colección Minotauro de ciencia ficción de entonces, estaba hecho en Argentina, estaba traducido, estaba muy bien traducido todo. Y nunca. Siempre me sorprendió cuando crecí, fui conociendo argentinos, ese que hablarais de forma tan sorprendente, como si dijéramos. Y más últimamente, he visto un par de series argentinas. El nivel de insultos, etcétera, etcétera, cosas como, no sé, una mitad de una cárcel reciente, también no recuerdo cómo se llama, el animal, informal, o algo por el estilo. El marginal. Exacto, el marginal. O, bueno, pero sí, el marginal es lo último de lo último, ¿eh? Lo más barrio bajo, lumpen que se te puede ocurrir, potenciado por el efecto dramático de la tele. O sea, no es que la gran mayoría de la gente en Argentina habla así. Tiene que ser muy lumpe, muy de clase baja, fuera del sistema educativo, fuera de todo para hablar así. No lo tomes como un parámetro. Estoy un poco obtuso hoy, pero bueno. Para Víctor Santos, lo he visto. Una de Campanella con... ¿El hombre de tu vida? Sí, el hombre de tu vida, sí, claro. Es así, más o menos, latigo, como si fuera una americana, no tengo ningún problema. Y sin subtítulos. Y entonces, me fascina la forma de hablar que tenéis. La palabra orto, yo os digo que está incorporada al lenguaje español. De forma fija. Ya lo he visto hasta publicado en periódicos. Es una genialidad. Bueno, vamos a ir cerrando. Quería preguntar, Rodrigo, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Algo que nos quieras adelantar o que con lo que nos quieras entusiasmar, algún proyecto de OVNI en el que estés involucrado desde el aspecto de la traducción que te haya generado especial interés o especial entusiasmo? Y ahora medio como que salteamos un par de cuerpos y vamos a ir con la edición argentina de Overture, la de Sandman, el volumen de Sandman. Lindo. Porque más que nada hay mucho del público que leía capaz Sandman cuando lo editaba 5 o Norma, y que Overture, justo por una cuestión de después los nuevos precios con respecto al euro y todo, capaz que no lo tienen. Y es una obra, la verdad, está increíble. Muy bueno, un desafío tremendo. Esperemos que quede lindo. Mañana empiezo con Three Jokers, así que ya en... Como para compensar un poco mes, la genialidad de Gaiman, te vas a... Mes y medio. Ya estamos con esa. Y la verdad es que nos fue muy bien con Watchmen. Ahora sale una versión tapa dura, lo cual para el mercado de acá de Argentina, yo sé que en España es... Norma, pero acá una edición tapadura es ya cuando te acercás a una imprenta y le decís que vas a hacer una edición tapadura, te miran con cara de ¿qué? ¿Estás seguro? Sí, estás seguro, pero no tienen ni la arquitectura para hacer eso. Pero bueno, vamos a hacer una edición linda, en lindo formato. Y bueno, digamos, en lo que a mí respecta, embarcado en lo de DC, eso es lo que noto, con lo que más estamos saliendo. Seguimos muy ahí encima, se viene Metal, la nueva. Death Metal. Ya que viene como cerrando toda la saga que venimos editando, las ediciones por suerte estuvieron funcionando bien. En la pandemia se movió mucho. Bueno, Crisis, el que mencionabas, Crisis se vendió muy, muy bien. Por suerte, el público nos sigue acompañando. Así que seguimos adelante. Ya récord. La verdad que en lo que son emprendimientos editoriales acá en Argentina, llevar más de una década Omni editando diferentes editoriales, la verdad que es un lujo. Y las ediciones están cada vez más lindas. Así que bueno, seguimos adelante viendo. Yo no tuve nada que ver en ese apartado, pero haber editado Akira es tremendo, con todos los requerimientos técnicos, tecnológicos y de seguimiento que te impone el contrato con Otomo, que supervisó personalmente toda la edición, es tremendo. La verdad estamos muy contentos, esperando que termine todo este paréntesis en el cual nos puso el mundo, que salgamos lo más enteros posibles como para continuar esto. Lorenzo, ¿algún proyecto en el que estés trabajando actualmente que nos quieras contar? ¿Algo que esté por salir en España, en alguna editorial de las que habitualmente mandan su material para acá? No, actualmente trabajo sobre todo con Nuevo 9, que antes era D-Books. Sí. Pues ahora el editor se fue por una cuestión de complicada de compras por una editorial que se llama Malpaso, mexicana, que la cosa no ha ido muy bien. Y entonces él se marchó y montó una editorial nueva que se llama Nuevo 9. Y el cual está siguiendo más o menos lo mismo que editaba antes en D-Books, pero en otros sistemas. Sí. Y afortunadamente estoy traduciendo muchos de ellos. Y últimamente casi todos los que están previstos para... Dice, me toca por lo menos un libro bueno al mes. Está muy bien. ¿Cuántos haces? Sí. Eso hablamos con Rodrigo justo antes de que vos llegaras. ¿Cuántas páginas por mes más o menos traducís? Yo las que me den. Pero normalmente pagan mal, pagan tarde o pagan... Hay una editorial que se lo cobro en libros. Tarda tanto en pagarme que se lo cobro en libros. Que yo a mi vez vendo, se lo paso a los amigos. Pero la cosa no está muy bien. O por lo menos para mí no está muy bien. Hay otros que lo llevan mejor. Y D-Books, digo, no, no, me paga muy bien, paga rápido, no tengo ningún problema, hay buena relación con el dueño. Con Ricardo Esteban, ¿no? Ricardo Esteban, sí. Como maestro. Le conozco ya hace 20 años, o sea, no es nuevo. Entonces, acabo de traducir una cosa que se llama Mecánica Celeste, preciosa, de un francés que se llama Merwan, muy bonito, lo pueden buscarlo en internet. Y ahora tengo que hacer una cosa que se llama Gravity Level. Son italianos para el mercado francés, que aquí lo va a sacar un solo libro. Casi todo lo que va a sacar son tomos, son historias integrales. Como le dicen ahora, integrales. Integrales, sí. Y vale, y estoy contento con eso. Aparte, ahora estoy traduciendo un libro para Norma de Batman. De esto te obliga a mirar todos los nombres para ver cómo lo han traducido para igualar conceptos. Pero es una guía a la ciudad de Gotham. Claro. O sea, el año pasado traduje hace un año un libro como de 300 páginas que sale a 75 euros de venta, así grande, grande, muy grande, de estos de mesa, que es para las Navidades. Sí, sí. Aquí muy bonito, pero traduje hace un año y ha salido ahora. Con desplegables, páginas transparentes, mapas pegados, cosas de estas, ¿no? Estas cosas que se hacen, supongo, que en China, que es el único sitio donde hacen estas cosas de forma rentable económicamente. Una edición pija, como dirían en España. Acá muy pija. Acá le decimos edición cheta. Pero sí, es eso. Bueno, muchísimas gracias, Lorenzo, por tu tiempo. Muchas gracias a Vicente García, nuestro amigo de la revista Dolmen, que fue el que me pasó tus datos para contactarte, para invitarte a estar hoy con nosotros. Gracias, Vicente. Te mandamos un gran abrazo. Esto va a estar... te vamos a mandar muy pronto también el link a donde se va a subir el programa para que lo puedas escuchar y compartir. Así que bueno, un gran placer tenerte esta tarde nuestra y noche tuya acá en el podcast de Comiqueando. Un gran placer. Vale, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Me encanta conoceros, sobre todo al colega. Colega y pariente, porque tiene tu mismo apellido. No había sí. También de apellido. ¿Sí? Como casi nadie en España y Argentina. Claro. Y siento haberme apuntado antes porque es que creía que era las 8. Claro, era las 8 de España, que eran como las 3 nuestras. Bueno, no sabía. Sí, por eso digo. Entonces digo, mira, a las 7 y media, voy a empezar. Y mira, ahí estaba. Buenísimo. Bueno, si me permite, Lorenzo, te expreso mi admiración. Vos junto a Ernest Riera, la verdad que han traducido no solo grandes obras, sino que las han hecho quedar muy bien y las hemos disfrutado mucho de este lado del Atlántico. Así que mi agradecimiento por la labor. Si veo a Ernest, se lo transmitiré. Por favor, gracias. Bueno, un gran abrazo, Lorenzo. Hasta pronto. Que sigas bien. Hasta pronto. Adiós. Rodrigo, muchísimas gracias a vos también por habernos acompañado en este bloque sobre traductores de cómics, contándonos tu visión, tu compromiso desde el lado de OVNI para que esto vaya mejorando. Y sorprendido por el volumen de tu producción, la verdad que es increíble, muy, muy notable. No sé qué decirte. Ojalá... Es una labor rara, porque, digamos, es todo depende mucho del criterio, y criterios hay miles, y en general, obviamente el que sabe algo va a tener su propia interpretación de las cosas, y es difícil de conformar, pero la verdad es que es un trabajo que, por suerte, me genera mucho placer y que está bueno, es muy motivador despertarse a la mañana y decir... Bueno, hoy tengo que encarar. Hoy hay quien donde sentarte a traducir a Batman, digamos. Hay cosas que son muy lindas, así ya de por sí, así que por suerte me tocó. Te agradezco mucho la invitación, tenerme en cuenta para todo esto y ojalá sirva de algo. Sí, seguro para desmitificar un poco, ¿no? Para que tanta gente que habla sin saber de cómo se hacen las traducciones, ¿no? Y cómo se piensan, cómo es el laburo del traductor, de pronto tener un poco más de información desde adentro, de gente que está en el tema hace muchos años, por ahí clarifica un poco el panorama, o le aporta alguna otra forma de ver el tema a un montón de chicos que evidentemente se dan cuenta, ¿no? de que están leyendo una traducción y lo viven de distintas maneras, algunos más conflictivos, otros lo llevan con más naturalidad, otros directamente ya ni se esfuerzan en tratar de entender esto de los distintos criterios y demás, y como que se entregan mansamente a lo que le están dando, y otros capaz se sublevan como me sublevé yo a los 16 años, que dije, se van todos a la concha de su madre, me compro las revistas en inglés y no leo más estas traducciones que no tienen ningún sentido. Pero bueno, son, ya te digo, nuevas miradas que le estamos tratando de aportar a los lectores de este tipo de material para que tengan una idea más completa. Muchísimas gracias entonces, Rodri, y nosotros nos vamos a una pausa con una canción en algún idioma que no sabemos cuál es, y ya volvemos con nuestro tradicional bloque de las recomendaciones. Get in line. Nothing can come between us. Nothing gets you down. Nothing strikes your fancy. Nothing turns you on. You don't have to wait for more instructions. No one makes a monkey out of me. We lie on our backs, feet in the air, rest and relaxation, rocket to my brain. Bounce to you, babe. You're stubborn. tercer bloque de este podcast número 136 de Comiqueando, y como todos saben, como ya es costumbre, como ya es tradición, vamos a recomendar algunas historietas que hemos consumido en los últimos tiempos y que nos gustaron, como para tratar de que ustedes también las quieran leer. No sé quién quiere empezar, Fede o Gonza, cualquiera de los dos. Fede, empiezo yo, dale. Primero vengo a traer una recomendación, voy a recomendar Gringos Locos de Joan, una obra de Oliver Schwartz y Joan. Exactamente. Una papa finísima me está recomendando. Sí, una obra muy muy buena que cuenta. Estuvo nominada para mejor cómic del año en el que salió, que ya no me acuerdo cuál es, pero sí, hermosa obra. Hermosa obra, la verdad que sí, en su momento no la había leído, la leí esta semana, y la edición de D-Books, y la verdad que me encantó. Es esta historieta que cuenta el viaje que hacen a Estados Unidos primero para buscar laburo en Disney y terminan viviendo en México Gillé, Morris y Franken, ¿no? Así que la verdad que me encantó, es muy muy divertido. Tiene un par de anécdotas muy divertidas. Fue una obra polémica porque a la familia de los autores mucho no les gustó, dijo que no representaba el espíritu de sus familiares y no sé qué, pero bueno, más allá de eso me parece súper divertida, y siempre está bueno ver entre telones de los autores. El backstage de historieta, el backstage, exactamente. Así que me pareció súper divertida y es algo súper recomendable. Pero creo que ya acá se había recomendado varias veces, pero nunca está de más volver a recomendar. El público se renueva. No, otro que leí, quiero recomendar, acá me voy a poner polémico, es Three Jokers, que sé que me van a putear, pero la verdad que lo disfruté mucho. Disfruté mucho, sobre todo el primero y el último número. El segundo me pareció medio raro, le tenía mucha desconfianza cómo iba a terminar, pero la verdad que en lo personal considero que termina bien, que cierra de, no sé si de la única forma en la que podía cerrar, pero que cierra bien, qué sé yo. Lo único cuestionable quizás es el epílogo. No quiero contar mucho porque salió hace muy poquito, claro. Acaba de salir, viste, no se la quiero cagar a nadie. Pero digo, por ahí el epílogo es lo más polémico que tiene y genera ciertas cosas. Pero me parece que no empaña la obra. A mí, yo soy fan de Geoff Johns. Me parece que Geoff Johns es un narrador como poco competente. O sea, me parece que no tiene obras realmente horribles, puede tener pésimas ideas e incluso a veces pésimas ejecuciones, pero es un tipo que suele entender a los personajes, suele escribirlos relativamente bien, suele hacer que sus cómics sean divertidos. No me parece una obra, no sé si no es una obra cumbre del cómic, que quizás es lo que trataron de vender, ¿no? Digo, ahí falla. Pero también me parece que en los últimos años hacía rato que una historieta de Batman no me llamaba tanto la atención y no me daba ganas de leerla mes a mes, como me pasó con esta, que la fui siguiendo, incluso puteando el segundo número, diciendo esto en un número no lo cierran ni en pedo, pero incluso esa sensación, que por ahí es mala, hace que quiera ir y que lea el número 3 el día que salió para decir, a ver cómo carajo la cierra, porque no hay manera de que la cierre bien. Y bueno, nada, a mí me cagó porque sí, la cerró bien. Podés no estar de acuerdo con el final al que llega, pero cierra. O sea, no, en tres números cierra y es coherente con lo que venía contando antes. No se siente apurado el final, ¿no? Que por ahí vos decís, bueno, está bien, tipo, construyó lento, entonces al final te la remata en cuatro páginas y buenas noches. Y no me dio para nada esa sensación. Me dio la sensación de que la historia tiene la longitud que tiene que tener. Bueno, nada. Y pensé que no, que le iba a faltar. Así que no, ese nivel me gustó y por eso la reivindico y por eso la quería recomendar. ¿Algo más? No, nada más. Bueno, nombremos al dibujante. Vamos con Gonza. Nombremos al dibujante de Free Show, que es Jason Fabok. Ah, Jason Fabok, sí, obviamente. Muy buen dibujante. El dibujo se va al carajo. La verdad que me sorprendió. La verdad, el dibujo está buenísimo también. Bueno, vamos con Gonza. ¿Qué tenés para recomendarnos, maestro? Ok, lo que puedo empezar con novedades, siguiendo con Fede, no es nada yankee, sino libros que salieron hace la semana pasada y hace un mes acá en Argentina. Primero, el último recurso, Un cuento de Navidad, de Lubrio y Kundo Crunch, que, bueno, los oyentes de Comiqueando saben... Acaba de salir, boludo. Sí, sí. Ni bien lo fui a buscar, lo leí, me duró creo que media hora de la... Le tenía mucha manija. Sí, se nota. El primer cómic, que bueno, lo que iba a decir justo fue elegido como la mejor obra por los oyentes de Comiqueando el podcast pasado, creo. Sí, yo fui... recomendado vos en su momento. Sí, acá. Bueno, yo estaba muy de acuerdo y ni bien lo fui a buscar, lo leí y corroboro que no solo es igual de bueno que el primero, sino que todavía se va más a la mierda. Mi hermano que está lo leyó me dijo que es mejor que el primero. Es mucho mejor. Obviamente, como Fede, no voy a decir mucho porque acaba de salir, no le quiero caer la sorpresa a nadie, pero bueno, si piensan que el primer cómic se fue a la mierda, bueno, este no se queda atrás en absoluto. Bueno, también medio cebado por el podcast anterior donde Diego habló de Los Jinetes y la Noche 2002-2003-2004, lo leí, gran libro de Masitira del Catena. No sé qué mucho se puede decir del libro, es una gran historia de aventuras... de Oriente Medio, bueno, la segunda parte del libro, que es una versión apócrifa de Las Mil y Una Noches, esa mítica novela recopilatoria de cuentos y leyendas. Nada, obviamente, el sentido que tiene de aventura Eduardo Mazzitelli, y también para pensar las fábulas y los remates, maravillosos, la verdad, y bueno, obviamente acompañado por Kika Alcatena en estado de gracia. También leí Belzarek, de Gustavo Jimmy Horacio Lalia, está... maravillosa obra en tres partes que se completó hace el año pasado por la editorial Gorgona, que habla un poco de las cruzadas, de las históricas cruzadas, con bueno, un margen de posesión demoníaca y una historia de poder que también involucra un poco la mitología demónica de Dante, ¿no? De esta idea de los círculos del infierno. Y después para medio seguir el ámbito de Halloween, leí Estrella Maligna Rémina de Junji Ito, maravillosa obra editada por Ibrea el fin del año pasado. Muy, sí. Muy buena, muy Lovecraftiana. Y lo que me gusta de Junji Ito. La tengo ahí en el pilón, todavía no la entré. Muy buena. Bueno, la de Catena Martelli también, la tengo en el pilón y todavía no la entré. Lo que me gustó mucho de Hellstar Rémina es lo primero que leo de Junji Ito, si bien yo vi los dibujos, los conozco. Es que acá el terror no pasa tanto por el arte del maestro, que si bien tiene un par de dibujos muy espeluznantes, pasa mucho por la historia, muy, muy buena, muy Lovecraftiana, básicamente un planeta onda Galactus, devoradora de mundos, se va acercando a la Tierra, y lo que observamos es la locura generalizada desde obviamente Tokio, que es donde observan este inminente fin del mundo. Muy buena, muy mala leche, y bueno, la edición de Ibrea, bastante buena, ya justamente hablamos del tema de traducciones, y hablamos con gente de Ibrea, por ese lado está bastante bien hecho. Y es lo que tengo destacado para hoy. Bueno, me toca a mí. Yo okay. Tengo varias cositas. En cuanto a clásicos de historieta argentina, llegué al tomo 26 del coleccionable de Nippur de Planeta y me encontré con el mejor momento de Nippur. Año 78, Robin Hood en los guiones, Carlos Leopardi en los dibujos. Una calidad, son seis historietas una tras de otra, las tres últimas son brillantes, son el Daredevil Born Again, cuando el tipo llega al punto más bajo de estar hecho mierda, va a decir se van todos a cagar, no soy más un héroe, soy un ciruja hecho mierda, tirado en una cueva, que no quiero ver más a nadie, no quiero poner más la fila para combatir a nadie, no, olvídense de mí, ninguna leyenda, ninguna chota, me fui del mundo. Ese Nippur que no tiene vuelta atrás, bueno, después empieza la reconstrucción, ¿no? Es excelente. Excelente lo que hacen Robin y Leopardi en esos episodios de Nippur del año 78. La corté antes, justo, la colección de Nippur. Bueno, creo que la corté en el tomo 25. Bueno, el 26 es donde él pierde el ojo, boludo. Era el que no te podías perder. Y bueno, ya sé, pero qué sé yo. Justo aumentó ahí. Pegó un momento jodido. Mi hermano la siguió hasta el 28, que es donde se hizo semanal. Es verdad. El que pasa que me cagó el diariero. Ahí me acordé. Me los venía guardando. No, es que me los venía guardando y yo no estaba pudiendo ir, porque coincidió también justo cuando me quedé sin laburo y todo. Y cuando y justo después pegó el aumento en el 28, y digo, bueno, se va a la mierda, lo voy a cancelar, qué sé yo, y le fui a buscar los tomos al tipo, ponerle que me faltaban dos o tres, que no le había ido a buscar, y nada, me dijo que los devolvió, y le dije, bueno, listo, se los devolviste, andate a puta madre. Igual lo pensaba cortar porque justo se había anunciado el aumento, pasaba semanal. Pasaba semanal, ahí medio, cuando hubo que bajar. Claro, medio que se iba al carajo, y dije, bueno, no, es mucha, va a ser mucha guita toda junta, lo compro hasta ahí. Justo el tipo me los mandó a devolución, los dos o tres que me faltaban, y bueno, la corté un cachito antes, dije, total, no la iba a seguir, ya fue. Y claro, ahí está por qué me faltan esos. Pero sí, la tengo hasta el 25. Bueno, te falta una papa finísima, que es el 26, y tengo ahí para leer el 27 y 28, que tienen la misma pinta, el mismo olor a gloria que esta. Ya se conseguirán en algún momento, en algún lado. En algún momento alguien rompa ese canuto y la salde. Los salden o los recirculen algo, sí, seguramente. Sí, sí. Me voy a 1990, cuando el sello Epic de Marvel edita Electra Lives Again, una historieta rarísima de Frank Miller con color de Jim Barley. El guión no tiene ningún sentido, es la nada misma. Es el, ¿qué es esto, maestro? No sabes si es un sueño, si todo lo está alucinando mal, si es un algo que el tipo se imagina, si se lo cuentan, si lo lima, si pasa en serio, si sabes cuándo pasa, sabes qué pasa antes de Wonder Woman, porque nombra a Karen, qué sé yo, bueno, sabes qué pasa ahí, ¿no? O sea, durante la época de Denny O'Neill vendría a ser más o menos. Pero no tiene ninguna explicación, nada de lo que pasa. El argumento es una fruteada absoluta y el dibujo es majestuoso, es increíble. Es como el estilo, en cuanto a la narrativa, se parece bastante a la de Dark Knight. Está hecho más o menos al mismo tiempo, pero en la línea no, porque no le entinta a Claude Jansson, se entinta a él mismo. Es todo preciosista, con un trazo finito, hermoso, todo lleno de detalles, barroco, excesivo por momentos. Un dibujo glorioso, un color infernal. Y lo más loco es que, claro, se demoró tanto Miller para hacer eso, tanto tardó, que salió un año antes de Sin City, donde el estilo gráfico ya es totalmente distinto. O sea, parece una joda que mira, dibujara en el 90 como en Electra y en el 91 como en Sin City. La verdad es que la Electra está dibujado mucho antes, simplemente le tardó años terminarlo. El color que lo hizo junto a Barley, la tinta, el acabado, digamos, de la obra. Y quedó una obra muy rara, a nivel visual muy hermosa y a nivel argumental muy extraña. Está muy buena si vas siguiendo la carrera de Miller y querés ver todas sus evoluciones gráficas, es muy, muy interesante. Después, ¿qué más tengo? Araya, un libro de historias cortas de Richard Castells, que es un autor catalán que se murió muy joven, alrededor del año 2003 o 2004. Tiene algunas obras bastante conocidas, pero siempre fue un autor de culto. Y este es un librito que reúne cuatro historias cortas muy experimentales, visualmente hermosísimas. También de principios del siglo, del milenio en realidad, del año 2001 o 2002 debe ser, la música de Marie, o de Marie, como lo quiero pronunciar, de Usamaru Furuya. Un manga impresionante, hermosísimo. El dibujo por ahí no está a nivel de lo mejor de Furuya, porque es muy viejo. Después Furuya mejoró enormemente. Obviamente, sí. Pero el guión es precioso, la historia, como está contado, es una cosa de imaginación pura, sin esa mala leche más retorcida de las otras obras de Furuya. Esto es más Miyazaki, ¿no? Es una fantasía con mensaje social, con mensaje ecológico, con filosofía, muy interesante, con una historia romántica también, con subtrama. Tiene que ver con el tema de la evolución de la cultura y cómo empalma esto con la religión, con las creencias, con la forma en la que se comporta la gente en sociedad. La verdad que es una belleza, muy, muy, muy recomendable. Después, ¿qué más? It's a Bird. It's a Bird es una novela gráfica de Steven Seagal y Teddy Christiansen, que salió en el 2004 por Vértigo. Es una historia de un guionista al que le dicen che querés escribir historietas de Superman. Y como que le cagan la vida, porque el tipo como que no tenía muy, muy pensado qué hacer en el caso de que le ofrecieran escribir Superman, y tiene que encontrar la forma de vincularse con el personaje, y de que el personaje le interese, y le guste, y le motive historias, y en el medio hay como un quilombo en la familia con una enfermedad muy jodida, que más o menos cada 30 años mata de un modo muy hijo de puta a un miembro de esa familia. Y bueno, todo el tiempo hay flashbacks a 30 años atrás cuando muere la abuela del protagonista y pasa algo con el padre que todo el tiempo te convence la madre que se va a morir de esta misma enfermedad. Después, quien se muere es una tía, me animo a spoilearlo porque son historietas de 15 años o más. Y hay como una trama así de drama familiar en torno a la enfermedad, que es lo que menos me interesó. Pero toda la parte más de introspección del autor buscando cómo carajo conectar con los conceptos y las ideas y el mundo de Superman me pareció alucinante, y el dibujo de Teddy Christiansen es glorioso, prueba de todo, todo le sale bien, es una magia que refiere a Christiansen todo el tiempo, y que hace que sea una muy muy muy recomendable novela gráfica para el fan de Superman y para el que cree que nunca va a ser fan de Superman, ¿eh? También te puede desordenar las carterías si vos crees que nunca va a ser fan de Superman y que los guionistas grosos que agarran el laburo de escribir cómics de Superman son una especie de putas baratas que se bajan los lienzos para facturar. Bueno, esto te va a invitar a verlo desde otro lado. Y cierro con los tomos 2 y 3. Ah, no, me quedan dos cosas, perdón. Una es los tomos 2 y 3 de Southern Bastards, de Jason Aaron y Jason Latour. ¡Qué gloria, la concha de la lora! ¡Qué espectacular esa serie de Image! Lamentablemente hace bastante que no sale, desde el 2008 que la tienen ahí, perdón, 2018 que la tienen ahí en el hiato infinito, pero estos tomos 2 y 3 son brillantes. La verdad que Jason Aaron reproduce esa fórmula que había usado en Skype para ir mechando la narración principal con historias accesorias que se van uniendo para darle bola a distintos personajes dentro de una comunidad bastante aislada, bastante cerrada, en el sentido muy parecido a la de Scalper. Esto además mete todo el mundo del fútbol americano, de esa cosa endogámica, cabeza, mala leche, lumpen del sur de Estados Unidos. Muy, muy interesante, muy bien escrito. El dibujo de Jason Latour es maravilloso. La verdad que me cebó muchísimo. Una mala leche, pero tremenda. Una cosa sórdida, violenta, pasada de rosca, jodida, que parece. Por lo menos sí, pará, maestro, no puedo más. ¿Viste? Basta de violarse gente, basta de matar gente a garrotazos en la cabeza. ¿Viste? Pará, basta de tirarle aceite hirviendo en la cara a la gente. Pará un poco, ya es como difícil de digerir. Pero muy, muy linda historieta, realmente muy, muy potente. Y finalmente leí la antología Hoy, editada este año por los muchachos del sello Cinerama, Julián Uviña Castro y Sergio Fiavinato. Ese monumento a la historieta independiente argentina, un libro de como 400 y pico de páginas, con 60 y pico de historietas distintas, unos textos muy buenos, ilustraciones, biografías de todos los autores, una cosa realmente descomunal en cuanto a la edición y a la concepción del libro, y donde hay, como en toda antología, una mezcla muy, muy ecléctica, muy disímil, de estilos, de temáticas, de formas de dibujar, y también, inevitablemente, una mezcla en la que hay historias muy buenas y algunas historias muy chotas. Creo que el principal déficit, en todo caso, del libro está por el lado de los guiones. Me parece que me costó encontrar buenos guiones. De esas 60 y pico de historietas, habrá 10 que me gustaron los guiones. Es muy difícil. El otro día justo hablaba con Sergio de esto, que decía que vos criticabas los guiones, y yo le decía, pero escribir historias cortas es una de las cosas más difíciles que bueno, debe haber. Sí, también el tema es que no hay mucho guionista. Es más artista integral que escribe con los dibujos. Hay de todo, ¿eh? Hay mezcla. Hay algunas historietas que están hechas en dupla y otras que están hechas solo por autores integrales. Pero bueno, también está la posibilidad de decir, mirá, no me sale, no lo hago. Entonces, bueno, pero a veces uno quiere. A ver, está las ganas de participar, las ganas de. Sí, bueno, pero después. Hacerlo, y a veces es muy difícil rematar una historia, no sé, en 2 o 3 páginas. No, hay 2 o 3 páginas, casi todas son de 5 o 6 páginas. Algunas de 8 también, algunas de 4 también. Yo entiendo que es difícil, pero también se puede hacer bien, porque dentro del mismo libro hay algunas que están muy bien. No, bueno, entonces, seguro. El tema es que, bueno, hay algunas que están muy bien y compensa el hecho de que hay algunas que están muy mal. No te digo que también, si vos sos el editor y salís a pasar la gorra entre los autores sin pagarles un mango, te no pongas podés en elegir. Estrecha, claro, te pongas en estrecha y decirle, no, mirá, este guión le falta, este no está bien resuelto, este personaje es un choto, estos textos tienen falta, no se entienden, esta temática está muy vista, este remate lo leí 500.000 veces, no te podés poner en exquisita cuando pasás la gorra entre los autores. Eso lo entiendo. Pero bueno, nada, como testimonio de lo que es el panorama de la historieta independiente hoy en Argentina, recomiendo mucho Ori, porque es un súper libro con mucho para leer, con mucho para descubrir para la gente que nunca entró todo en este mundo y le llama la atención, ¿no? Toda esa movida de historieta rara o menos visible que hay en nuestro país. Así que bueno, esa es la última de las recomendaciones y no tenemos nada más por hoy. Simplemente agradecerles a ustedes por habernos acompañado estas horitas. Muchas gracias, Gonza. Muchas gracias, Fede. Por favor. Seguimos, como siempre, subiendo contenidos todos los días al sitio web, una vez por semana, más o menos, al canal de YouTube. Y siempre tenemos alguna boludez más en el Facebook, alguna fichita del Inspector Macurro, alguna boludez para ir ahí, para ir compartiendo y dialogando un poquito en las redes, ya que no podemos recurrir al otro, a lo más lindo, es encontrarnos personalmente en los eventos, y eso que por ahora seguimos sin poder hacerlo. Vamos a estar seguramente con un nuevo podcast en diciembre. El último del año, posiblemente. El último del año, posiblemente, no, seguramente, te diría. Y ya en enero haremos el famoso Balance 2020, el clásico de este podcast. Y también en enero vamos a estar anunciando grandes novedades que se vienen para el año que viene, que por ahora no podemos mencionar. Balance medio raro, ¿no? De un año balance, extraño. Sí, balance de un año extraño. El año que vivimos en peligro, el año que un virus de mierda nos complicó la existencia. Si seguimos respetando cada cuatro semanas subir un podcast, tenés razón. O sea, el balance tocaría el primero de enero. Claro, sí, los primeros días de enero vamos a estar con un nuevo podcast. Para escuchar resacoso. Claro. Totalmente, para empezar el año pum para arriba, pegándose un tiro, ¿no? Por eso el podcast. Claro, repasando un año de mierda. Vamos a ver, si vemos que hay muchos lanzamientos de historieta argentina para la última semana del año, por ahí bancamos el podcast para el segundo viernes de enero, así tenemos un poco de tiempo para evaluar lo que haya salido en los últimos días. Pero en principio sí, vamos a hacer un podcast los primeros días de diciembre y otro los primeros días de enero, como siempre. Así que bueno, los esperamos que les haya gustado, que les haya interesado el tema, que por ahí no era predecible, fue un tema atípico dentro de lo que son los podcasts de comentario, pero bueno, nos gusta también sorprender por ese lado. Muchísimas gracias a todos, será hasta el mes que viene y nos seguimos leyendo en todas nuestras redes. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.